Sí, con las míticas notas de sinte clásicas ya conocidas por todo el mundo, tatuadas en la memoria de mucha gente, las notas que acompañan las andanzas de un tipo enmascarado con un cuchillo gigante llamado Michael Myers y su traslación en la película Halloween. Es el motivo sonoro para empezar un programa especial de Sin Audiencia, un programa especial desde las tripas, desde el vientre de esta bestia de festival que tenemos aquí en Cataluña y que es uno de los festivales, si no el más importante de género de todo el planeta. Y diréis, bueno, ¿y por qué pasa con Halloween? ¿Por qué está Halloween en el comienzo del programa, en el comienzo de esta emisión especial de Sin Audiencia? Que creo que será el programa 813, podría ser. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Pues sí, es posible que sea el programa 813, porque como es un programa que sí nos ha quedado en medio, estamos un poco descontados, ¿no? Sí, sí, es como un programa que está en una especie de limbo entre los programas regulares de las semanas. Sí, pero es el 813. Y de hecho, es el 13 de octubre. Estamos a día 13 y es el programa 813. En cualquier caso, la explicación real y verdadera de por qué estamos empezando por el principio con Halloween y las notas de Cody y John Carpenter juntos es más que nada pues porque, en primer lugar, tenemos esta misma tarde, 13 de octubre, al señor John y Cody Carpenter, los dos Carpenters, padre e hijo, actuando en el auditorio de aquí del Hotel Meliá de a 100 metros de Sitges. Quizás están ellos ahora comiendo ahí a un par de salas de aquí. Y la cuestión es que, aparte de ese concierto especial de John Carpenter y su hijo, pues también estos días se está emitiendo, se está proyectando desde el festival la última versión, la enésima cuarta versión de Halloween, de la mítica película de John Carpenter, un slasher fundacional dentro de lo que cabe, y que, bueno, pues ya hay gente que ha podido saborearla en el día de ayer. Y hoy pues habrá otros que harán lo mismo con el pase que va a haber esta noche, si no recuerdo mal, desde el Retiro. En cualquier caso, lo que también acaba de ocurrir ahora mismo en el Festival de Sitges es la rueda de prensa del Palmarés. Y no sé si te parece, Jordi, que para ir rompiendo un poco el hielo, para ir un poco metiéndonos en harina, antes de empezar pues eso, a hablar de películas y hablar con nuestros y nuestras inaudiencers que están aquí reunidos y reunidas pues para darnos apoyo y para complementar un poco nuestros visionados y nuestras aseveraciones sobre las películas que se han ido viendo estos días en el festival, un festival muy intenso. Una vez visto, y no quiero adelantar datos, el palmarés, yo personalmente me he sentido un poco defraudado, todo se ha dicho, pero ya sabéis que en los palmareses se pasa cada año. En los palmareses nunca llueve a gusto de todo el mundo. Y quizás, pues quitando dos o tres premios, pues igual algunos me parecen un poco injustitos, por decirlo de alguna forma diplomática. Pero bueno, entiendo que nosotros no somos el jurado o los jurados, y nosotros, si fuéramos jurado, votaríamos o premiaríamos a otras cosas. Así que, si te parece, Jordi, pues hacemos un repaso general, igual no a todas las secciones, pero sí igual a las más importantes, para que la gente tenga de buena mano, de primera mano, pues sí, esos premiados que ha podido haber por ahí. Bueno, sabéis que, como es habitual cuando hacemos programa en directo en Sitges, este es el cuarto año que hacemos programa aquí, ¿sí? Pues tenemos a la gente que viene que les obligamos, bajo coacción, a que hablen. Bueno, Emilio siempre está con muchas ganas de hablar, él no para. Te refieres a Cola Blanca, ¿no? Sí, vale, entonces vale. Él gasta mucha saliva antes, durante y después. Pero aparte de Cola Blanca, que tiene incontinencia verbal como nosotros, aproximadamente. Aprovecharemos también cuando digamos alguna película que alguien ya haya visto en el festival y además le apetezca comentar, pues que por favor lo haga. O sea, esto ya sabéis que aquí queremos participación. Entonces, bueno, pues entrando ya con este palmarés, la mejor película se la ha llevado pues Clímax, del señor Gaspar Noé. Yo creo que ha sido un poco sorpresa. Sí, porque además, si te digo la verdad, yo que soy un inocente a pesar de mi experiencia, pensaba que con los titulazos que había que se habían proyectado estos días por aquí por el festival, pues quizás el premio principal iba a ir para hacia algún otro lado, pero si quieres que te diga, Jordi, no me sorprende demasiado que se haya premiado a Climax. Yo te digo una cosa, el señor Gaspar Noé tiene mucho predicamento aquí, es la verdad. Sí, sí, sí, tiene seguidores, asiste y presenta sus películas siempre aquí y escoge al festival como uno de los primeros sitios donde presenta sus títulos ya desde hace muchos años. Pero aparte, yo creo que este año tú habías elegido bastante bien. Porque hay otros años que no eliges tan bien las películas. Este año habías elegido bastante bien los títulos que habías visto. Sí, de hecho. O sea, y a pesar de todo, no has visto la película ganadora. A pesar del palmarés y a pesar de mis elecciones, tengo que reconocer que realmente a mí me queda una sensación general, a falta de un día para que acabe el festival, de que al menos este año he hecho mejor mi trabajo de preselección. Me he llevado a casa en la memoria pues más títulos con los que he disfrutado y con los que he vibrado, aunque todavía no los hayamos comentado profundamente aquí en el programa, ya irán cayendo en sucesivas semanas, porque además hoy es un día más colectivo en el que desde Sin Audiencia pues queremos darle más voz y más peso pues a la gente que nos viene a ver y acompañar este día aquí. Pero sí que es verdad que prácticamente cada uno de los días que he asistido al festival me he llevado algún título que sospechaba que podía ganar el premio principal, lo cual es también quizás sinónimo pues de calidad o de año de buena cosecha o llámalo como quieras, ¿no? En cualquier caso, pues Clímax se me escapó en su momento en la proyección del festival, pero está en salas ahora comerciales de bastantes sitios del país y bueno, pues quizás que a un tipo pues como Gaspar Noé le premien, aquí no es ninguna cosa nueva, porque realmente es un tipo que, como tú muy bien dices, pues es de la órbita de directores un poco afines al Festival de Sitges y a otros festivales también de género. Y bueno, pues quizás es una de las seis o siete, podría decir, películas que para mi gusto quizás sin haberla visto Clímax se podrían haber llevado este premio, lo cual aunque al final no haya caído un premio para uno de los títulos que yo he visionado, pues quizás entre ese grupo de 6-7 tenía que caer y una pues posiblemente pues sea Clímax, pues porque tendrá sus razones de peso, cuando la veamos ya lo sabremos, para estar así premiada, no sé. Entonces nos pronunciaremos, claro. ¿Alguien ha podido ver Clímax? Pregunto. Nadie. Vale. Bueno, pues hoy no tendremos alguna opinión sobre Clímax. Luego tenemos el premio especial del jurado, que ha caído para Lázaro Felice, de Alice Ronweicher. ¿Alguien ha visto Lázaro Felice? Tampoco. Bien, no, yo conozco gente que la ha visto, me han dado sus opiniones, no puedo decirlo aquí en antena, evidentemente, pues porque no está bien hablar de los demás sin que están presentes, sobre todo cuando son opiniones de colegas y de gente cercana y afín. Pero podrías chivarte un poco. Pero había, digamos que he recibido alguna crítica positiva al respecto de Lázaro Felice, pero sin tampoco mucho entusiasmo. Bien. Vale. Dejémoslo ahí. Luego tenemos, yo creo que uno de los premios más controvertidos, pero yo creo que también es una de las películas más controvertidas del festival, que es el premio a la mejor dirección que haya caído en Panos Cosmatos por Mandy. Bueno, claro. He oído alas aquí en la sala y todo. Bueno, el debate persigue a Mandy, persigue a Panos Cosmatos. De hecho, podríamos hacer, en el anterior programa de Sin Audiencia ya dedicamos un buen montón de minutos a Mandy, pero podríamos estar debatiendo varios programas seguidos, pues porque hay tanto que debatir y miro a algunos de nuestros contertulios aquí. Yo aquí ya voy a interrumpir un poco el palmarés, porque voy a coger, ¿sí?, y pulsar un poco, porque aquí sé que Hallenbeck tiene opinión sobre Mandy, Aida tiene opinión sobre Mandy, también, no me acuerdo el nombre, Sion tiene opinión sobre Mandy, y entonces, Siol, perdona, gracias, entonces vamos a pasar una ronda de micro, si no queréis extenderos mucho, para dar un poco veredicto tipo César, para dedo, pulgar para abajo, pulgar para arriba. Ya va rápidamente con la blanca a distribuir porque... Sí. No, distribuye. Caballero, sí. Sí, podías hacerlo. También llega Francisco, ¿eh? Francisco se puede levantar y coger el micro. Empezamos por Hallenbeck, que va a expresar su opinión sobre Mandy. A ver, caballero, que este micro está sin probar. Dígame cómo es su nombre y así comprobamos cómo llega el sonido a la mesa. Me llamo Francisco, vivo en Barcelona. Cuatro dedos de separación al micro, por favor. Tengo ya casi 51 años y... Vale, perfecto. No sabía ni qué hacía yo aquí, pero bueno. Pero esto no es Badoo, ¿eh? Esto es Sin Audiencia. Venga. Vale. Bueno, llegaste a ver Mandy, ¿no? Por supuesto. Tuviste la oportunidad. Pero llevo toda una semana con una persona persiguiéndome día y noche para que la vea. Solo hubiera faltado que no lo hubiera hecho. ganas me han sobrado. A ver, bueno. Exacto. A ver. Cuéntanos que yo estoy en ascuas. No, para nada. ¿Te sorprende este premio a la mejor dirección? Mejor para dirección. Para Panos Cosmatos. A ver, alguien que ha conseguido una película con Nicolas Cage y que tenga tan poco diálogo, que no tenga que hablar ni hacer. Me parece, vamos, un premio que incluso yo casi lo consideré hasta merecido. Bueno, es una manera de verlo. Pues sí, porque de más cosas no. O sea, es una película de la cual todavía no. Hay varias cosas que no he entendido. Primera media hora bien, me parece correcto, pero a la que empiezan a salir todos los personajes, digamos, iba a decir secundarios, no, a la que empieza a salir, digamos, toda la trama, hay cosas que no acabo de entrar. Una película que me pareció bastante bastante extraña, aunque ya como ya venía ya preparado ya con todas las opiniones tanto de aquí del compañero como del señor Emilio que está por aquí detrás. Entonces, claro, yo al final, después de 2 horas de película, dije, ostras, pues no me he acabado de... No ni, ni me parecer tan repugnante ni tan... Abyecta como esto, ni tampoco de obra maestra. Es que todavía sigo diciendo que hay cosas que no acabo de entender como vamos, como el tema, como he preguntado antes de que empezáramos aquí a montar todo esto, el tema de 2 personajes que van en motocicleta, que sigo preguntando qué coño pintan ahí, ya está, es lo único que... Darle un poco de color a la función. Bueno, yo, un poco siguiendo tu comentario, sí que es verdad, Francisco, que, y esto igual no lo dije en el anterior programa, la semana pasada no, hace 3 días, que es que aquí el tiempo parece que se mueva de diferente forma cuando estás en el festival. Es que tenemos al señor del tiempo aquí. Sí, la cuestión es que yo, lo que sí que le veo a Mandy es que, es, a ver, no es una película fácil, e incluso yo... Quiero pensar que aparte de que puede soportar varios visionados, la vas a ir viendo de diferente forma conforme la vayas viendo en diferentes ocasiones. No estoy justificando que nos expliquen las cosas a la primera, ¿eh? No, yo el tema sobre todo es quizás el tratamiento del... Yo es que la verdad es que de todas las películas que ha habido en los últimos años, que sé que ha habido varias películas, incluso el año pasado recuerdo que comentasteis varias, incluso en el Festival de Sitges del año pasado, que varias películas dedicadas al tema de sectas. Sí. Entonces, el tema de secta es también muy importante para entender gran parte de lo que es la trama de la película. Totalmente. El culto está ahí y es el que mueve es el motor de la trama al final. Entonces, claro, yo como entre que no soporto las películas de zombies y estas de sectas como que tampoco me entran, pues claro, no me puedo declarar un fan de esta película. Pero digo que me fijé mucho en eso, del tema de que Nicolas Cage habla muy poco en la película. Hace más que habla. También. Y le hacen. Le hacen también unas cuantas vamos caricias. Mira, tengo una curiosidad, bueno, curiosidad no, una aseveración, que es, claro, la gente que entra en las sectas es un poco rollo zombie. Supongo que de ahí viene tu rechazo a ambos colectivos. No, el tema de sectas es que... Creo que solo he visto una de hace muchos años que era del Vigas Luna, o sea, con eso te lo digo todo. Y luego, la gente está dividiendo mucho la película en esas 2 partes, esa primera parte y esa segunda parte, digamos, ya más desatada. Uh-huh. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con la primera o con la segunda parte? Si te quedas con una de las 2 partes en concreto, ¿no? Te da... A ver, lo que es el concepto de venganza, uh-huh, finalmente es una película también del tema de venganza, me parece correcto, aunque quizás, no sé... Al final ha habido tantas películas del tema de venganzas, como por ejemplo muchísimas, que hace poco pude ver la famosa El Justiciero con el Bruce Willis, la nueva versión. De eso hablaremos en otro programa, si quieres. Sí, no venía para esto, pero quiero decir que últimamente, no sé por qué, estoy volviendo a ver películas de este estilo, porque sí, además sí. Hace poco también he visto varias por la televisión de este... Y no sé, conforme ya es un tema ya muy reiterativo... Sí. O sea, sí, está muy al final dices, ostras, a ver cómo se los va a cargar o a ver cómo se va a vengar de uno, ese de uno detrás de otro tampoco me convence en esta película. Mm. La manera como está ese uno detrás del otro, cómo eliminando va, peones, ¿no? Un poco ahí. ¿Eh? Eliminando peones uno detrás de otro hasta llegar al peón final, al jefe de la manada. Pero bueno, a mí es eso. Ha habido cosas que las encuentro que no inconsistentes, y entonces decir cuál es la parte que más... Quizás la parte de esta final, ¿eh? O sea, no voy a negar que la parte final, la última media hora, 3/4, es la parte que más me ha... Porque era lo que más esperaba, finalmente. Uh-huh. O sea, el resto de temas, pues no, ya digo. tema de zombies, sectas y... Oye, Francisco, ¿y el tema de Nicolas Cage bebiendo vodka a la vez que lloraba en calzoncillos? ¿Esto qué tal? ¿Te sangraron las lagrimales? No. ¿Los lagrimales o no? No, porque, hombre, me podrían sangrar pensando en alguna vez que me encontraron en una situación parecida. No. No quiero decir que yo tuviera... Porque el representante que le acaban también de acuchillar, sí. No sé si esto es un spoiler, pero hay... Lo es, pero no pasa nada. Le pasan muchas cosas a Nicolás, vale, en esta película, la verdad. No, más que, quiero hablar del tema de la acuchillada esta, porque finalmente, cuando se la hacen a después, parece como que no le hayan hecho nada. Está un poco insensible, quizás, el hombre. No te voy a decir pero me pareció que, digo, ostras, me parecía lo suficientemente importante como para que luego se viera algún detalle más y no se vuelva a ver más, aparte de la famosa botella, pues eso de... Pero como uno ya se ha visto en temas de drogas, no puedo explicar ninguna experiencia propia porque no la he tenido. Pero el tema de alcohol, podría hacer un máster aquí. El lado oscuro de Hallenberg. O sea, el tema de alcohol, y sobre todo cuando se acerca a San Juan, ostras, tengo un historial, ¿eh? Oye, que otro más hable, porque yo... Si Oli y Aida les pasas el micrófono. Yo voy a hablar de mi libro. Que creo que llegará al cable, que hemos cogido un micro con cable súper largo. Extra large. Sí, cuidado, no os ahorquéis por el camino, la gente de las filas intermedias. Vale. Sí, es que llega incluso por el lado. Bueno, yo, como decía, yo no la pienso volver a ver, por eso, que no creo que soporte un revisionado. Con una ocasión... No vas a buscar segunda lectura, ¿no? He tenido suficiente. No, a mí no me gustó. Yo, al minuto y medio de empezar la peli, dije, ¿esto es un rollo? Y bueno, si me quedo con algo, con la parte de final de las luchas y todo eso, pero la acción, digamos. Sí, pero la primera hora, que yo es que aburro las ovejas. No, a mí. Sí, no está claro. La parte silisérgica de la poesía, que ahora miro las estrellas, que ahora no sé qué. No, y cuando ya el gurú de la secta, sí, saca el disco, sí, que ha grabado, bueno, allí... Y que esto ya me saca completamente de la peli. Un poco surrealista ese punto. Sí. Pero bueno, entiendo que pueda gustar. Yo no voy a dejar de bueno, no de recomendarla, pero de verla con cautela. Si no, de decir sí, vedla y cada uno que opine lo que quiera. Pero no es mi rollo. No sé, yo no entré en la película para... Vale, no chupaste el sapo como chupé yo. No. No es el rollo. No chupé el sapo. ¿Alguna opinión más por ahí de Mandy? Así un poco... No, yo no quiero hablar. Bueno, va. Venga, sí, pero poquito, ¿eh? Si esto no sale ni por la radio ni por ningún lado, esto no te preocupes. A ti te pasó un poco como a Francisco, que bueno, te quedaste en un intermedio. Yo empecé a verla y fue aquello de... ¿Qué estoy viendo? No es lo que me han vendido a mí. ¿Dónde está la sangre? Esta era mi primera hora de... ¿Tú esperabas el Festival del Humor? ¿Dónde narices está la sangre? ¿Dónde está ese Nicolas que es bañado en sangre? Es como decía antes, digo yo, es como cuando estaba viendo Titanic. La primera hora es cuando aparece el iceberg. Y cuando aparece dices, vale, perfecto, ahora ya sé que hay algo de acción. Claro. Y luego la segunda parte, pues, no deja de ser una película que está entretenida. Tampoco es aquello de... O al menos a mí no es aquello que diga, uy, me ha gustado tanto las escenas de acción que voy a volverla a ver otra vez y la voy a disfrutar. Pues no. O sea, que yo la he visto y la puedo juzgar y decir, bueno, pues ya está. Siguiente. No. Vale, pero ¿te valía la pena el viaje de la primera hora para las escenas de acción o no? Para nada. Para nada. O sea, la primera hora era como... Vale, sí, muy lento, muy bonito, muy granulado, todo muy muy raro, pero para llegar hasta donde llegamos es lo que te digo, es como Titanic. Para llegar hasta donde hemos llegado, toda la primera hora me la podía haber saltado tranquilamente. ¿Os dais cuenta que me vais a obligar a verla? O sea, hombre, no, a ver, es que la tienes que ver. Estás predestinado, Jordi. No, tardando no lo sé. Con la calma. Es para verla con la calma, vale. Para que la veas y tú puedas tener tu propia opinión, ¿no? Sí, no, claro. No la que te demos los demás. Eso, por eso la tendré que ver y me tendré que aburrir, veo o no. Bueno, ya. Aquí valoraré yo compañero. A ver qué opinión es más válida para mis gustos. Vale, perfecto. Pues si os parece bien, continuamos con el palmarés, un poquito lo más representativo. Mejor interpretación femenina ha sido para Andrea Riseborough por su papel en Nancy. Sí, señor. El mejor actor para Hassan Majnoon por su papel en Pig. Sí, además una película que no he visionado, pero es de origen iraní. O sea, uh-huh. Me refiero que ya Sitges... Bueno, el nombre de Hassan Majnoon daba alguna pista. Sí, pero bueno, ya sabes que el espectro de... Es amplio, ese nombre, sí, señor, puede venir de muchas zonas geográficas. Luego tenemos mejor guión para Quentin Dupieux por O Post. Mejor efectos, efectos especiales. ¿Sabes? Perdona que te interrumpa, Jordi. ¿Sabes quién es Quentin Dupieux? Es el tipo que hizo la película de los neumáticos asesinos hace unos cuantos años. ¿Y ganó? Se llevó algún premio también. Se llevó algún premio, sí, señor. O sea, que me refiero a que este es otro que está un poco aquí abonadico al festival, aunque haga fricadas que son de alto calibre, ¿eh? Porque yo ya te digo, lo de los neumáticos asesinos, en fin. ¿Cómo se llamaba la película? Es que era Rubber, o sí, como se diga, sí, en inglés. Rubber, sí, neumático, sí. Mejores efectos especiales para Atsushi Doi por Inuyashiki. Bueno, tenemos aquí mejor fotografía a Panyar Kumar por Tumbat. Mejor música Chu Ishikawa por Killing. Gran premio del público. Yo aquí tenía mis dudas cuál se la llevaría, uh-huh, porque yo esperaba aquí que The Night Come For Us tuviera buena representación del público, pero se la ha llevado otra película de la que posiblemente hablemos hoy, como Upgrade, que bueno, es una película, sí, la que tiene es sus que cosas. Era una de esas que comentaba antes, de que esto de que ves cada día una que te parece que puede ser premiada, pues Upgrade fue la que vi el jueves, que dije, hostia, está, pues sí, se merece que le pongan algo ahí, un galardón. Luego el premio del público de Sitges Documenta, se lo ha llevado Goodbye Ringo, y el premio del público Panorama Fantastic se lo ha llevado Monstrum. Ah, mira, tú estás coreana. Bueno, no sé si los queréis que los diga todos. Bueno, o si hay alguno más interesante que alguien quiera. Sí, puedes pasar de secciones. Igual lo de Midnight Stream y estas cosas, porque ya sabes. Sí, que bueno, ha habido un Méliès de Plata para The Death of Don Quixote, como mejor cortometraje. Y luego, bueno, en el Animat, mejor película, eso sí que está Mirai de Mamoru Hosoda. Uh-huh. Y luego en el Midnight Stream se ha llevado a mejor película, de Timo Tajanto, curiosamente no de The Night Come For Us, sino May the Devil Take You, que en esta no la hemos podido ver, pero a mí ya me ha despertado, sí, además, bastante interés. Veo que este hombre está empezando a seguir un poco la estela de Takashi Miike, y eso de venirse con dos películas a un mismo festival, o que te seleccionen, porque con el mogollón de títulos que hay aquí en Sitges, que entren ya dos películas de un director, yo creo que es algo un poco inaudito, aunque ocurre frecuentemente, pero son cosas muy, muy puntuales. Y joder, pues es que a mí ya me dan ganas, después de saber que es el director de The Night Come For Us, además en registro Midnight Stream, pues ya, o sea, The Night Come For Us ya es un poco Midnight Stream, no es Midnight, es media tarde Stream, pero bueno, hay unas horas de diferencia solo entre The Night Come For Us y el Midnight Stream, no sé. Y bueno, también destacar que en el premio Jurat Carnet Jova ha sido premiada Lázaro Felice, de Alice de nuevo. Witcher, uh-huh. De nuevo, sí. Esto es un poco lo que ha dado de sí el festival, y si quieres, pues ahora vamos a empezar a hablar de películas. Sí, por supuesto. Y bueno, pues vamos a hablar, en principio, ¿qué metemos más? Lo que nos ha gustado más, quizá, ¿no? Sí, pues vamos un poco a... Si alguien quiere también meter alguna de esas cosas que no le ha gustado nada, que también está muy bien meter alguna cosa que advertir a la gente de lo que no debe ir a ver. Sí, hacer unos carteles rojos de estos de peligro, no paséis por aquí, ¿no? Pues eso también es interesante. De hecho, yo quizás haga una después, porque tampoco quiero yo estar aquí hablando todo el rato, prefiero que hable la gente de la mesa para allá. Pero yo sí, yo tengo alguna candidata a este tipo de, digamos, de opiniones de no paséis por aquí. No paséis por esta línea, no paséis por aquí porque no sé qué carajo hace esto aquí en este festival, pero bueno, esto... Ojo que Mandy hay gente que la ha puesto en ese lado, ¿eh? Bueno, es lo que ocurre, Mandy por lo menos tiene unos mimbres que son de género, eso es indiscutible. Hay películas que se proyectan en este festival que no que sabes... Que tú no acabas de ver, no, por qué criterios se seleccionan aquí, ¿no? Pero bueno, eso son, sí, diferencias de criterio quizás con los programadores, ya veremos a ver. Pues bueno, pues ¿con qué quieres empezar? Pues si os parece, vamos a darle, así hacemos un poco de una opinión colectiva, vamos a empezar con Upgrade. Pues venga, vamos a empezar con Upgrade, sí, señor. Porque Upgrade es una película de ciencia ficción que realmente pues ha sido, no una sorpresa, porque ya se estaba empezando a hablar de ella pues un poco antes del festival, sobre todo pues porque es una película que ya creo que está acabada el año pasado y hay gente que la ha podido un poco pues eso, visualizar o visionar antes del festival, y realmente pues Upgrade es una producción de ciencia ficción que roza un poco también la acción, por supuesto, y un poco el suspense tecnológico, ¿no? Porque si algo tiene Upgrade es que se nos mete como argumento pues en un futuro próximo en el que ya pues la conectividad tecnológica de la sociedad está muy avanzada y a pesar de ello pues hay algunas personas de esta sociedad que no acaban de cuadrar o no les acaba de gustar semejante conectividad y semejante implicación tecnológica en la vida diaria. Y casualmente pues una de esas personas es el protagonista de Upgrade, y este protagonista pues sufre un altercado en la calle por la noche, sufre un asalto violento, y a partir de ese asalto violento pues sufre una serie de heridas y de secuelas del asalto que le van a dejar poco menos que para el arrastre. Y a través de esa tecnología tan conectiva que hay en ese momento de la historia en Upgrade, pues se le va a presentar una posibilidad de volver a hacer una vida más o menos normal. Lo que pasa que, pues como ya os podéis imaginar, en este tipo de planteamientos, pues esa vuelta a la vida normal después de haber pasado por una fase traumática, pues va a resultar que tiene sus consecuencias, ¿no? Y que quizás no va a ser una vuelta a la vida normal como piensa el protagonista. Bueno, sí, hay que añadir dos cosas aquí en esta sinopsis. Una es que además de él quedar mal parado en esa acción, sí, en ese asalto callejero, ha habido unas consecuencias familiares también que van a hacer que él también, su pensamiento ya no sea el mismo. Y también hay que decir que esta tecnología que va a experimentar es una tecnología que todavía no se ha probado y es, por lo tanto, el conejillo de indias de esta tecnología. Es un poco experimental. Sí. Entonces hay que decir de Upgrade que el director es el señor Lake Wannell, que también fue el director de Insidious capítulo 3 en el año 2015, aunque esto quizá no sea bueno en su currículum o no sé. Habría que verla, yo todavía tengo que ver la primera Insidious, con lo cual... Bueno, tienes trabajo. Sí, y decir que la producción es una producción australiana. Sí, señor. Como tú decías, lleva un componente de tecnología y de futuro distópico importante. El señor Charlie Brooker está llorando por no haber hecho esta producción para su serie de Black Mirror, porque realmente mucha gente, pues cuando ve esta película, dice que es como un capítulo de Black Mirror llevado a largometraje. Sí, sí, porque los fundamentos están allí, ¿no? Y metiéndole un poquito más de acción, quizás. Sí, no. Realmente, normalmente los capítulos de Black Mirror no ahondan en la acción, y aquí acción tiene acción a raudales, ¿no? Sí, señor. También un humor negro también bastante curioso y bueno. Perverso, por decirlo de alguna forma. Sí, todo hace un cóctel, pues yo creo que bastante atractivo. Porque muy atractivo. Tienes una película, pues eso, que tiene una acción bien rodada, con unos efectos especiales notables, en el sentido de la resolución que se da a las peleas, que tienen una característica curiosa en su desarrollo, porque que con esta tecnología. Que a partir de aquí, de este punto en el que estamos comentando Upgrade, cualquier cosa que digamos extra puede ser susceptible de ser spoiler. Por eso también estoy siendo bastante cuidadoso. Sí, estamos intentando dar la vuelta, aunque a veces parezca que no se va a entender la cosa, es que es porque no queremos hacer spoilers. Sí, o sea, quien no haya visto la película dice, pues está dando muchas vueltas. No, es para preservar vuestro posterior visionado. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, pues aparte de la acción, pues también tiene sus elementos de thriller, porque hay una especie de investigación también sobre los sucesos que acontecen al principio de la película. Uh-huh. Y bueno, pues también este componente tecnológico tan curioso que se da con esta prueba primigenia de esta tecnología nueva para recuperar el sistema motriz de una persona, porque esto es en esencia lo que pasa en la película, pues bueno, resulta que, y esto es un pequeño, muy pequeño spoiler, cuando va transcurriendo la película te vas dando cuenta de que él no va a ser la única persona modificada, porque aunque esta tecnología en concreto se utiliza con él por primera vez, hay otras personas que también han sufrido modificaciones tecnológicas para mejorar su rendimiento. No vamos a decir en qué campos, sin detalles, pero para mejorar su rendimiento. Esto abre puertas pues a muchas cosas interesantes que podréis ver si ves la película. Exacto, y además pues es una película que al hilo de estas modificaciones que tienen algunos personajes de la película, que nos puede recordar, aunque sea conceptualmente, pues películas como Salvando las Distancias, Tetsuo, ese clásico del ciberpunk sobre modificación corporal a través de la tecnología, pero también a mí Upgrade me trajo un fuerte recuerdo a una película que a mí me gusta mucho de hace unos años, de hace 7 o 8 años, que se llama Repomen. Repomen, hablamos de ella sin audiencia. Que, ¿sí? Pues, si bien tienen algunos parámetros en común y los argumentos van por diferentes sitios, sí que tratan un poco ese impacto, ¿no?, de la tecnología en la modificación de los cuerpos dentro de unos años, ¿no? Lo cual es un poco el punto de base que subyace en toda la historia de Upgrade. En el reparto de Upgrade tenemos encabezando ahí a toda la camarilla de actores y actrices de la película, pues al Logan Marshall Green, que pues bueno, ya lo vimos en The Invitation en su momento, en otras muchas películas, es un tipo en alguna de las últimas de Alien, o sea, perdón, de Alien, de sí, de Alien, era de la del el último, uno de los remakes, no sé si Prometheus, era el uno de los exploradores espaciales que se encontraban por error con los xenomorfos. Y Logan Marshall Green aquí, que luce una pinta que podría ser John Bertrand de Castigador perfectamente en algunas escenas. El rollo de la barbita, el rollo de los ojos así un poco oscuros, encendidos en sangre y tal cuando se pone chungo. Y realmente pues un tipo que hace un papel pues interesante. Por favor, si puedes coger el micro, es que si no, no queda registrado el comentario. No, era el señor, el caballero este, no es el que sale en la serie Quarry. Es que ahora estoy un poco perdido. Posiblemente, sí, creo que sí. O sea, no me sé totalmente su currículum, pero sí, como lo voy a consultar en el internet rápidamente, creo que sí que es uno de los intérpretes de la serie Quarry, más que nada porque me resulta familiar que, sí, señor, era... De hecho, era el señor Quarry, tal cual. El mismo era el titular de la serie. Es que me sonaba que estaba relacionado con... Además, es el para que la gente se ubique con la película Prometheus, es el novio de la protagonista. Sí. Sí, es uno de los que se le ponen los ojicos negros. Bueno, es cuando... el primero que le pasan ciertas cosas. Exacto. No es el inútil aquel que se queda, aquellos dos que se pierden, pero vamos. Vamos a... Los que acarician a la serpientita, un biólogo que le da por acariciar. Qué bueno. Y el que mapea que se pierde, hostia. Qué gran película. El geólogo, sí, sí. En fin. Bueno, solamente era constatar el... Muy bien. Vale, pues ya está. Hala. Pues la verdad es que a mí, o sea, Upgrade me dejó muy buen sabor de boca. Realmente la he disfrutado casi en cada minuto. Al principio, cuando te está planteando un poco la situación inicial, pues yo creo que también la película pues juega un poco al despiste, ¿no? Aparece pues ahí una pareja con sus bromas de pareja y tal, y hasta que pues todo... pega una voltereta con ese suceso violento que ocurre al principio de la película y que luego además pues nos va a dar a algunos personajes dentro de la historia paradigmáticos, que incluso alguno de ellos relacionado con la inteligencia artificial, que nos retrotrae un poco también a esa inteligencia artificial de 2001 cuyo nombre no quiero nombrar porque igual es demasiado. Sí, es que estás ya dando demasiadas pistas sobre... Porque, ¿sabes qué pasa? Que como es película tipo Black Mirror, que te intenta dejar en su final con el culo torcido... Sí, señor. Según cómo lo veas venir, pues te vas a esperar el final. Bueno, tú te esperaste sí, el final que venía. Yo debo decir que este sí que lo vi venir. O sea, así como otros no, este sí que lo vi venir. Bueno, tenemos manos levantadas por entre la tropa, por favor. Adelante. Sí, hola, buenos días. Mire... Que creo que falta el detalle que no habéis, que me habéis omitido los dos, que hay puntitos de gore muy divertidos en la película, que de hecho es un toque muy importante. La verdad es que te agradezco el comentario. Que aquella persona que va a ver esa película de ciencia ficción no se va a esperar esos toques de gore que hay en la película tan divertidos. Gracias. Oye, ¿quieres decir algo más? Por favor, No, ya está, solamente eso. No, porque quiero decir, ahora hacemos ronda de la gente que ha visto Upgrade y que quiera hablar de ella. Ah, bueno, tú la comentaste, me parece. Sí, creo que sí. Cayó en agosto este sí, comentario, creo. Cayó en agosto, la calor apretaba. Era el doble oficial de Tom Hardy, ¿no? Este hombre. Sí, bueno, yo bueno, es que... tiene una retirada, sí que es verdad. Le veo más una idea a John Bertrand, pero bueno, también no supongo que depende de quién lo vea. Se le conoce como el doble oficial. No sé si es un apelativo que tiene en internet o realmente es el doble de escenas de acción del señor Tom Hardy. pero que bueno, que es una interpretación muy buena de este hombre en cuanto a todo lo que sucede en la película. Yo creo que es bastante creíble. Sí, a mí me gustaría saber, con un making of de la película, ¿qué efectos especiales le han puesto en las luchas y qué parte lo ha hecho él con el movimiento corporal? Porque hay algunas que son súper curiosas. De hecho, ¿sabes a qué me refiero? Yo sí. Yo creo que es todo coreografía pura. O sea, ¿hay algún movimiento que no es...? Bueno, efectos de cámaras, cuando hablo de coreografía... Tienen que hacer algún tipo, porque hay algunos, es quizás algunos levantamientos de vertical a horizontal que son... Algunos movimientos quizás hayan rodado al revés. Claro, es posible. Para que parezca, y luego los hayan, digamos, dejado en la rollo película la escena de derecho. Top Secret de la librería, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero más serio. Que las escenas de acción no tienen nada que envidiar con cualquier producción... No, es que están muy bien. Realmente, la producción es una producción australiana. Pero bueno, sí. Es lo que hablábamos fuera de micro, porque aquí hablamos cosas súper interesantes que nos decimos. Pues hablábamos que realmente, para la gente que esté más avezada en el cine de ciencia ficción y de género, Australia ya hace muchas cosas, ya hace mucho tiempo, pero claro, habrá gente que le sorprenderá el origen de la producción y dirá, hostia, pues un producto muy interesante. Pero ¿no? Que matices que sea australiana, si lo omites, es un producto que puede pasar perfectamente por como producto estadounidense, sí, es así. O como un episodio piloto de una serie. O sea, seamos realistas, ahora hay producciones tanto australianas como canadienses, sobre todo, que dan el pego de ser estadounidenses. De hecho, Upgrade, por el logo que tiene al principio de la producción, creo que va a tener distribución en salas, porque hay una gran corporación cuyo nombre empieza por U y sigue por Universal, que está detrás de ella, y creo que al final pues va, a pesar de su crudeza, porque realmente sorprende que a lo mejor pues un gigante como Universal se meta en rollos como este, pero como también está Blumhouse, que es una subrama de Universal para cine de género, habitualmente terror, pero aquí pues metiéndose un poco más en el suspense tecnológico, pues yo creo que esta peli, creo que pensar afortunadamente que se podrá ver en salas. Así de hecho, los toques de gore que hay en la película se echa la culpa claramente a Blumhouse como productora de esas escenas. Claro. Que, insisto, que para aquel que la vea no te lo esperas en absoluto, porque no esperas esa crudeza según qué imágenes, ni esa es que, tipo de tiene un cóctel violencia. Un poco, lo tiene todo, ¿eh? Humor sí. Negro, tecnología, distopía, gore, o sea, que yo creo que es un cóctel muy atractivo. Pero siendo una distopía y siendo algo que es muy futurista, como es este tipo de reemplazamientos biónicos, modificaciones corporales, en ningún momento creo yo que chirría. Es decir, según qué producciones sí puede chirriar, te puedes creer o no, que eso sea real o no. Y entonces, el planteamiento que hacen lo veo muy veraz con los tiempos que corren. Es decir, sí. Que dentro de aquí a 20 años haya un megachip que, según un implante subcutáneo o intercraneal o lo que tú quieras, sirva para modificar funciones en el cuerpo humano o reacciones químicas o hacer cualquier virguería en el cuerpo. Por eso creo que es una película que, aparte de ser muy humilde en cuanto a presupuesto y a distribución, todo eso, creo que en su conjunto está muy lograda. Y es una apuesta a la ciencia ficción. Yo lo comparo, y en la red también lo comparan, con la película que hay de Tom Selleck, ¿os acordáis? De las... Francisco Hallenbeck, de las arañas, se llamaba... En la que salía Jen Simmons, de Malo. Sí, se llamaba... Hostia, era muy... Runaway, exacto, la de Runaway. Sí, ¿vale? Que bueno, aquí ha chirriado un poquito más porque eran los artilugios eran mucho más mecánicos, más... Pero que... ¿Sabes quién era el director? Dígame, ¿cuál era el director? Espera, te lo paso. Sí, por favor, que si no, no queda registrado el audio en la grabación. Me voy a poner aquí. Vale. El director era una persona más conocida por su labor de escritor que como de director, y que se llama Michael Crichton. Vale. Y que me imagino que le puso cosas de su imaginación. De su cosecha. De su cosecha propia a esa película, que realmente en su momento era espectacular. O sea, era un tipo de... Los bichitos aquellos que iban... Sí. Una especie de arañas. No, y además que destilaba mala leche en el sentido... Y siempre lo hemos dicho, ¿no? El cine de los 70 hacía cosas tan políticamente incorrectas que sería impensable luego hacerlas, pero todavía en los 80 quedaban reminiscencias, como ese Jane Simmons cabrón que pone una bomba en un cine... y le toca la cabeza al niño que entra a ver la película, sí, la un infante de 8 o 9 años que va a morir a los 4 segundos. Sí, ¿no? Pero ¿estás hablando de esta o estás hablando de la de Se Busca? Es verdad, esa Se Busca, sí, señor. Ya había pegado el saludo, pero te tengo a ti. No. Es que no, pero es verdad, sí. Sí. Es que como las hizo en las hizo seguidas, plato, sí, yo diría que yo creo que salió de una y se metió en la con otra. Con tal de ganar dinero hace cualquier cosa. Hombre, es judío de pura cepa. Correcto. Entonces sí, tiene la oportunidad de ganar dinero, probó su faceta de actor y la verdad es que de malo cabrón no lo hacía mal. Cara ya tiene. Sí, cara o tenía. La llevaba, ahora ya está un poco más inflado. De serie. Y yo cuando habláis de todo el tema de modificaciones corporales, siempre acudo a una trilogía. En papel, una trilogía de novelas que escribió Effinger, que son Cuando falla la gravedad, Un fuego en el sol y El beso del exilio, donde allí trata la vida de un... Es muy novela negra, pero metido en novela cyberpunk, ¿no? Y entonces pues trata de un investigador privado que se llama Audran, y ahí precisamente lo que se instalan son... dos receptores de chips en el cuello junto a donde tenemos el nervio que va hacia el cerebro, y entonces te pueden poner dos tipos de chips según lo que busques que te den, ¿no? Unos son los modis y otros son los dadis. Entonces los modis lo que hacen es modificar cosas en la persona, y los dadis lo que te dan son mejoras, serían el upgrade, ¿no? El upgrade. Entonces los dadis te pueden dar desde aplicaciones para tu trabajo, como saber todos los idiomas que quieras saber, a saber tocar la guitarra, cualquier tipo de arte marcial, etcétera, etcétera. Entonces la novela abre un espectro de que realmente los chips te modifican a cualquier nivel, tanto en tu comportamiento como en tus capacidades, ¿no? Entonces iría un poquito en la línea de upgrade en este sentido. Lo que me decía con la Blanca me parece súper interesante en el sentido de que la película también entra mucho en el tema de cómo se desarrolla ese chip y cómo te lo implantan, porque es que es muy, muy gráfico el ver, o sea, de hecho se ve la operación de la implantación en el protagonista de esta mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, realmente la película en este sentido es notable porque toca muchos temas y todos los toca con bastante gracia y el desarrollo de la película es bastante satisfactorio. No sé si hay alguien más que la haya visto quiere comentar algo de la película. Nada, simplemente... No, yo estoy, sí, de acuerdo todos, una peli bastante redonda y casi mejor que no sea americana, que yo, lo decías antes como un piropo y no, lo decía más por la factura del producto, sí. No porque sí, los americanos luego o lo estropean por el guión o lo estropean porque no son capaces de meter ningún gore, porque tienen la sí, R sí, encima, sí, ¿no? Si fuera claro. Americana sí, no se vería lo que se ve, aunque tampoco es mucho. Sí. Pero eso, que cuando no son americanas siempre encuentras alguna cosa más que en las pelis planas que hacen allí. De hecho, espérate que dentro de unos años tienes el remake de Upgrade, versión sí, americana. Sin egores, sin... Sí. Bueno, sí. Y con muchas más escenas de amor y lacrimógenas. Sí, finales felices. Seguro, o... Sí, porque, que no digo cuál es. Pero... Porque si algo hay que destacar de Upgrade es que tiene también, aparte de su originalidad, a pesar de que anda por caminos ya transitados, en su final, el final realmente pues es un final de esos que te da esperanzas de cara al cine de género, porque no todo va a ser cuadriculado y todo va a ser previsible. Bueno, es que hablábamos, muchas películas de las que han venido a Sitges tienen finales poco complacientes con el público. Poco habituales, y a mí eso me gusta, sí. En el sentido de que no las cosas siempre acaban de color de rosa y acaban bien. O sea, los finales complacientes... Mira, incluso voy a defender aquí una película que creo que no se ha hablado en el programa y que puede estar fuera de contexto, aunque hace poco hablamos del director por un tema más sin audiencero, ¿sí? Como es La La Land. O sea, La La Land, te puede gustar más o menos el musical, pero tiene un final poco complaciente. Y eso ha sido, pues, un poco... Para alguna gente que esperaba que, como era musical y como era ambientada en esa época tan colorista y todo eso, esperaba algo más. Y no, acaba como acaban muchas cosas en la vida. Yeah. O sea, es que las cosas no siempre acaban bien. Entonces, bueno, pues yo en este sentido también me congratulo de que realmente no siempre las producciones acaben con un final que sea color de rosa y todo acabe pues felices y comiendo perdices. No, oye, pues a veces te comes los mocos. Es lo que sí, hay. O te comes la mierda, sí. Sea dicho de una forma gráfica. Pues bueno, ¿quieres meter alguna película ahora para hacer una de cal y una arena? Una de esas que no recomendarías a nadie, aunque sea rápido. Tengo que mirar las chuletas porque mi memoria pues va floja a estas alturas del hombre, y si puede ser una película que no te ha gustado y que haya tenido algún premio, mejor. Sí, no, por eso lo estoy buscando en el palmarés, porque antes, cuando has estado leyendo el palmarés, te ha saltado una que yo pues considero que es una de esas películas que, sin desmerecer, sin que sea una mala película, pero sí que es verdad que dices, pero ¿por qué? ¿No? Estoy hablando, por ejemplo, de una película de Polonia, que se llama, aquí se ha llamado Fuga, que está dirigida por Agnieszka Smoszynska y que se ha llevado el Méliès de Plata a la mejor película. Ha estado, creo recordar, que en la sección oficial, me refiero que se ha votado, ha estado un poco ahí pues en liza con las otras películas tan importantes que hemos estado visionando estos días por aquí, ya sea pues la propia Mandy o Piercing o Killing o cualquier otra de pues como Apóstol o la misma Climax que ha ganado, ¿no? La cuestión es que Fuga pues es una película sobre una señora que ha perdido la memoria, lleva 2 años de desaparecida y en el momento que comienza la película pues la encuentran en un sitio, ¿no? Y entonces pues su familia se hace cargo de ella al verla en un programa de televisión, de estos de quién sabe dónde, pero a la polaca, y claro, tú cuando ves el planteamiento inicial dices, bueno, ahora resultará pues que en estos 2 años que ella ha desaparecido han podido pasar cosas con ella que ella no recuerda, que quizás pues tengan algún vínculo con temática de género, como suele ocurrir en este festival en la mayoría de ocasiones, ¿no? O incluso yo pensé, bueno, ahora viene la familia, la recoge y quizás pues ella en su momento desapareció y dejó a la familia colgada, pues porque igual tuvo algún marrón con la familia, algún trauma, alguna cosa violenta, algún tipo de historia. La abdujeron también en un ovni o algo. Cualquier, ¿no? Cualquier cosa. Motivo, historia que, bueno, a mí. Claro, ya, porque además dices, sección oficial, esto no es Novas Visions. Yo empiezo a especular ahí a saco, ¿no? O sea, y resulta pues que todo, sin desmerecer a nivel de argumento, ni de actuación de los actores, ni de manejo de la dirección y tal, pero ves que va avanzando la película y que esta señora pues simplemente lo que le ocurre es que pues posiblemente tenga algún problema médico con los recuerdos y todo acaba siendo un drama familiar de desencuentro con una persona que ha estado ausente 2 años y evidentemente la vida ha seguido durante esos 2 años y han cambiado cosas, pero nada que sea fuera de lo ordinario, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues yo cuando acabó la peli, que también tiene un final bastante sepia, así sositos y que no, ni fu ni fa, pues dije, chico, o sea, vale, pues se pasa un rato, no lo voy a decir que he desperdiciado el tiempo, porque alguno de los actores y actrices pues tiene buenas actuaciones y quieras que no, pues la protagonista, la olvidada, pues tiene un cierto grado de carisma en la interpretación y en la relación con el resto de personajes, pero es que nada que se le pueda buscar por algún sitio de género. O sea, es un drama cotidiano. Incluso de una forma, con un concepto de género muy abierta, ¿sabes? Más allá de que haya desaparecido y que la reencuentren de luego desmemoriada, pero eso no, al fin y al cabo, eso no es ningún motivo para meterla en un festival como el de Sitges, ¿no? No sé, yo entiendo que también, pues, el festival, dentro de toda esta marabunta de títulos, pues mete cositas, igual una docena de películas de las 200 que pueda haber aproximadamente, que igual pues se meten porque les da la gana a los programadores y ya está. Sí, pero para eso ya han creado un apartado del festival que es el Novas Visions para meter el cine que les apetece meter y que a lo mejor no es tan de género. Bueno, pues esta estaba en sección oficial a competición y de hecho además se ha llevado un premito y oye, pues yo qué sé, Méliès de Plata la mejor película. Aida, por favor. Sí, porque yo he visto otro drama también, ¿sí? Que está también en la sección oficial. Que por favor, ilústranos. Que es Nancy. Ah, la famosa Nancy. Que ha ganado mejor actriz. Que además sí, creo que es Mandy. La prota es la misma que sí. Mandy, sí, es la chica esta. Y por lo que veo, yo no he visto Fuga, pero se parece mucho porque... Ajá. También es una cuestión familiar. Es una cuestión familiar, un drama de estos de domingo por la tarde, que bueno, la peliculita no está mal, pero... Ya. Tampoco no tiene ningún elemento de género que yo pudiera ver. Sí, claro, es un, esta chica ve un por la televisión unos padres que perdieron a su hija cuando era pequeña y ahora han hecho una reconstrucción de, bueno, de cómo sería ahora de mayor y cree que ella se parece. Y ella va hasta casa de estos señores para ver si realmente es la hija o no. Bueno, y a partir de ahí ya la veréis y ya sabréis. Pero no, no tiene nada más, es un drama. Es averiguar este tema y ya está. O sea, ahora, igual digo una tontería porque me ha venido a la memoria. ¿No hay una película de Michelle Pfeiffer, algo parecida, en lo más profundo del océano o algo así? Que... Sí, esto es intercambio. Esa es al revés. Micrófono, por favor. Por favor. En la película de Michelle Pfeiffer le roban al niño. Ah, vale. Con unos 4 añitos. Y años después ella ve a un chico que corta el césped a los vecinos y dice, hostia, este es mi hijo. Entonces denuncia, identifican y efectivamente es su hijo. Vale, spoiler máximo, pero bueno, no pasa nada. Muy vieja. Aquí no solemos hacer spoilers, cariño. Qué va, qué va. Muy bien, pues yo he visto esta, Aida ha visto, ¿era Nancy el título? Sí, Nancy y Fugue, ¿no? Que estaba viendo que Nancy, pues en el, al menos en el reparto sí que hay alguna alegría, ¿no? O que... Aida o... Bueno, Steve Buscemi sí, es agradable. No sé si sale mucho o poco en la película el hombre, pero... Sí, porque es el padre, el supuesto padre bueno. O no de ella. Sí, por eso no quita que la película no tenga nada de género. Sí, no tiene nada que ver, la podéis ver, sí, no, tampoco está mal. No es trepidante, o sea, es eso, para hacer la siesta un poco. Bueno, pues que la pongan en programa doble un domingo, pongan sí, Nancy con Fugue, las dos y Nancy. Seguidas. Fugue y Nancy, sí. Y ahora... ¿Y Burning? Bueno, ¿qué? ¿Has dicho Burning? He dicho Burning. ¿Quieres hablar de Burning? ¿Quién ha visto Burning? Yo por eso es que estoy ausente de comentarios. Creo que podéis repartiros entre los dos el comentario de Burning y estaríamos muy agradecidos de escucharos. No, a mí me ha gustado, pero es ritmo coreano. No del de lucha, ritmo coreano, del de... Del pausado, del que poesía, gusta tanto de... Unai, un saludo, que no ha podido venir. De las películas de ritmo hablar. Del de poetry, estas cosas. Vale. ¿Y de qué va Burning, con ese título tan ¿De caliente? Qué va Burning? Yo hasta las 2 horas pensaba que era un triángulo amoroso. Hola. Y, bueno, no, que duraba... Espera, cuidado. Y luego sí que aparece algún elemento que justifica el estar aquí. Uh-huh. Que en general, ya digo, a mí la película me ha gustado. Eso, no sé si es mucho para estar aquí, pero ya. Más que Nancy. Más sí. Que Nancy que sí. Fuga, seguramente Nancy, sí. Claro, veo que dices lo de las 2 horas, pero dura 2 horas y media. O sea, a que ves. Realmente gran hasta las 2 horas. Sí, hasta no las 2 horas. Dudas. Dios. Bueno, a veces pasa en la última media hora, a veces en el último cuarto de hora, a veces en los últimos 5 minutos. Yo sí, no, está claro. No, pero todo y así es recomendable. Tiene una, imágenes no impactantes, sino, bueno, preciosas. Sí, la verdad es que es muy... Se deja ver visualmente hablando. Sí, es bonita de ver. Y en este estilo, bueno, puedo decir otra. Sí, por favor, ya que has pillado carrerilla, tírate ahí. Como curiosidad de Burning, decir que la historia es de Haruki y Murakami. Como Murakami tiene muchos seguidores, ah, bueno, que sí, lo leen y yo tal. Yo pillé entrada sí. Por eso, porque al ser lector habitual de Murakami, a ver qué ha hecho. Sí, es de un relato que se llama Quemando Graneros, creo. Quemando Invernaderos. Muy bien. Que la recuperaré porque creo que no he leído. Este cuento. Bueno, ahora ya sabrás si es un triángulo amoroso o no. Claro, sí. Ya te han hecho spoiler. Bueno, o a saber en qué se han basado exactamente. También, si solo ha sido el libro la de Murakami parte... realmente es una adaptación un poco libre, ¿no? Sí. Que a ver que si alguien se atreve a adaptar el UQ84 o alguna de estas, que tiene faena. Muy bien. Y, bueno, eso que... No, pero la otra de Valley of Shadows... Valley of Shadows. También, esta, para esta, decir otra de, sí, de para hacer la siesta. Esta tampoco tiene sustancia, vaya. También es muy bonita de ver, uh-huh. Pero realmente... ¿Y qué, en qué...? Es difícil. ¿Dónde espera, se encuentra Valley of Shadows? Que la comente el sí, que la sufrió más. Sí, aquí que está porque yo, bufando, yo, pobre. Solo quiero decir que es para dormir es perfecta. O sea, no me he echado 3 siestas en una película rellano, en la vida. ¿No? O sea, 3 siestas. Es hostia. Al principio, al medio y al final. Y al despertarme a la última, decir, aún seguimos igual. Hay una imagen que empieza, me dormí, y cuando me desperté al cabo de 10 minutos dije, ¿es la misma imagen? Y me dijo, sí, aún estamos igual. Y era como, Es muy bonita, de verdad, es muy bonita, pero ¿soporífera? Y a partir de aquí yo ya dije, lo dejo. Claro, que sí. es bonita, la historia es bonita, pero es lenta, es muy lenta. Es un desarrollo, vamos, me estoy durmiendo ya de explicarla solo. Te vamos a buscar un café en un momento dado. A eso se le llama pastel de Jordi. Lo digo para... Sí, para los oyentes se le llama pastel de Jordi. Pastel con matos también. Que te he dicho, bueno, que no vas a hablar de Mandy. No, déjate ahí que hable un poco de Valley of Shadows. Película noruega, por cierto, por lo que estoy viendo, ¿no? Ah, sí, Noruega, paisaje noruego, ovejas noruegas y de argumento, ¿qué se puede contar de Valley of Shadows sin reventarla mucho? ¿O es simplemente una contemplación paisajística y ya está? Es más, sí, un documental, entonces. Es muy contemplativa. Yo más bien diría que era como un cuento, como... Una fábula. Pero claro, tampoco hay mucha chicha. Ya, bueno. No, quizás el protagonista es un niño. Uh-huh. Y quizás su visión de los cuentos infantiles. Ajá. Sí, relacionado con su paisaje, con su entorno. Que claro, explicar mucho. Tampoco hay mucho más que explicar, es más de ver que. Es de ver porque se explayan mucho, se dilatan mucho en el tiempo del metraje, con, sí, una historia que quizás se podría haber explicado en media hora. Sí, o sea, la historia tiene 5 minutos de explicación. O sea, un cortometraje o lo que sea. Pero es una peli, sí, para ver, es una peli cuadro. Claro, y vale. Yo os voy a explicar una cosa, que es una sinopsis que he encontrado, que es la sinopsis que cualquier lector de Pablo Coelho la lee y se va a ver la película, y cualquier fan del cine del género lee esta sinopsis y huye. Correría en la dirección contraria. Como si hubiera visto un ángel, no al diablo, porque entonces acudiría, ¿no? Claro, claro. Dice que Aslak es un niño de 6 años al cual una serie de hechos perturbadores que él no acaba de entender lo llevan a un viaje físico y metafórico del que ya no hay vuelta atrás, y nos hallamos ante un atmosférico film de misterio contado desde la perspectiva de quien se encuentra en un momento vital donde la percepción del mundo difumina las fronteras entre lo real y lo subjetivo. Oye, lo ha clavado, ¿eh? No lo podría haber explicado mejor. Sí. Es típico comentario de no haber visto la película. La película, bien, ahí te he visto. Paco, ve a ver tú la película. No, espera, que ponemos el corta y pega de siempre y seguro que acertamos. Mira a ver qué pone en la contraportada y ya está ahí, copia ahí. Bueno, Valley of Shadows es lo que tiene este festival, que a veces tiramos para arriba, a veces tiramos para abajo. Por la segunda y tercera fila, sí. ¿Alguien que quiera comentar alguna otra película de esas que le ha defraudado o ha pensado que quizás no debería estar en el festival por alguna razón? Tenemos al señor Fiat por aquí, ¿no? Otro habitual de estas reuniones. A ver, a mí la que me ha parecido que no tenía nada del festival, y igualmente que ha dicho ella, es Nancy. También, ¿no? Sí, no tienen nada de nada y, bueno, no sé qué pintaba aquí. Por lo demás, así que me he decepcionado. Realmente ninguna película me ha parecido... No me he salido... Una vez me he salido del cine solo y porque era tarde, porque todo lo demás, bastante bien. Pues y... venga, explica algunas de esas que te han gustado. Venga. Por ejemplo, Lords of Chaos. Venga. Bien, que sí. Está que queríamos saber de ella. Iba a preguntar después sobre ella, a ver si había algún alma satánica que había podido ver aquí el... Pues la verdad que está muy bien la película. Bueno, cuenta un poco la historia de Mayhem, un uh-huh. grupo de música, bueno, black metal, sí, noruego. Black doom metal, ¿no? Sí, es que así. Me pierdo un poco yo ahí. Yo también. Y nada, cuenta un poco la historia de todo el entorno de esta gente, de cómo se volvieron un poco radicales para ser uno más bestia que el otro y incendiaban... Uh-huh. Competición, ¿no? De radicalidad, sí, sí. Igual. Y la verdad, ya digo, está muy bien la película, y de protagonista está otro Culkin, que Rory Culkin creo que es, y muy bien como protagonista también, lo hace muy bien, y no sé, a mí es una de las que más me ha gustado del festival. Es una película pequeña, ¿no? Pero muy bien todo. ¿Y sí, se sí. supone que es un documental? ¿Es falso documental? No. ¿Es una reinterpretación de lo que ocurrió en ficción? Es una reinterpretación. Vale. Yo pensaba que era un falso documental y desde el principio ya se ve que es una... Es una reconstrucción de los hechos, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, de los hechos y las leyendas que hay sobre ya, los ya, hechos. Ya. Sí, sí. Y así, bueno... Y todo esto en manos de Jonas Åkerlund, supongo que es, al menos visualmente se lucirá un poquito, ¿no? No sé ya, ¿o qué? ¿O no? No, sí, sí. O está comedido este señor en la dirección. Visualmente está muy bien, pero tampoco es que haga virguerías. No solo el videoclips estos que hace. Uh-huh. No, sí, por eso, es un tío experimentado en videoclips y, bueno, en montajes un poco así particulares de imágenes, bueno. No, aquí está bien visualmente, pero bueno, tampoco es algo que... No es lo principal. No, ni mucho menos. Y las otras que me han gustado sí son un poco más... Que realmente se apartan un poco de lo que me suele gustar, ¿no? Pero este año, no sé, Suspiria, por ejemplo, me ha gustado bastante. Clímax también me ha gustado, que bueno. A Gaspar Noé, vamos, lo odio. Mira, pues es que antes de que vinierais, hemos leído que Clímax había ganado el festival y nadie había visto Clímax. Tú que has visto Clímax, explícanos un poquito, por favor. Sí, danos, aunque sea 5 centimillos, y luego explícanos también si se, después de haber visto todos los títulos que has visto, si se merece llevar... Clímax te parece como una buena ganadora. Se merece llevar el premio o no, porque una cosa es que te haya molado y otra que se pueda premiar. No, bueno, la temática, ¿habéis dicho ya de qué va la película o no? Sí, bueno, lo comentamos, el programa pasado. El programa pasado cuando se estrenó en salas, ¿no? Porque de hecho se estrenó el viernes pasado. Uh-huh. Pues bueno, es un grupo de baile que están a punto de empezar una gira, uh-huh. Montan una fiesta para, bueno, de inicio de gira y preparan una sangría que, bueno, que a todo el mundo empieza a afectarle mucho. La droga en el Colacao. La sangría lleva más cosas aparte de vino y bueno, limonada. No diremos si lleva más o no, pero bueno. Bueno. Y la película realmente, ya digo, no se parece demasiado al estilo que me gusta a mí, porque mucho rato bailando, casi sin diálogos, pero a mí me gustó sobre todo por las sensaciones que te da, sobre todo la segunda mitad de la película, que empieza a agobiarte todo lo que estás viendo, todo lo que está pasando, y yo realmente estaba deseando que acabase, pero no porque no me gustase, sino porque... me estaba sintiendo agobiado con todo lo que pasaba. Bueno, esa es la sensación que dicen un poco que pasa con Irreversible, ¿no? Exacto, pues es lo mismo, sí, sí. Lo que pasa es que esta también visualmente está bastante bien, la fotografía es muy chula y es eso. Yo de Gaspar Noé no me gusta casi nada lo que he visto y venía aquí un poco, pues bueno, vamos a ver qué tal y me ha sorprendido. O sea, no eres sospechoso tú, Gaspar Noé, en absoluto, ¿no? No. Y sí que realmente estoy... Bueno, no sé si es la mejor, pero cuando han dado el premio, pues sí, para mí podría serlo, sí, sí. Pues está dentro de Suspiria, Clímax, y otro que también es sorprendente, me ha gustado mucho, Lars von Trier. Sí, quizás esa la vamos a comentar después. Yo la traigo un poco así más o menos preparada, ya, y exacto. Si queréis vamos a un poco a debatir y a comentar de House That Jack Built, que es el título de La Casa de Jack, que ya van a llamar aquí, ¿no? Y que también es... Yo al menos también es una de las que he visto y no sé si para darle un premio, pero sí que a mí me ha dejado muy arriba. Llevaba expectativas con todo lo que dijeron que el público opinó en otros festivales sobre la película y tal, ¿no? Sí, hay mucha gente que se va por cualquier cosa. Hablaremos de esto ahora en un momento. De todas formas, Iván, o sea, ha podido ganar Clímax, pero ya es... Tú también tienes esa sensación de que igual hay otra media docena de títulos que quizás podrían haber ganado tranquilamente, ¿no? Sí, lo cual es importante para sopesar si ha habido un buen nivel en el festival también al final, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero es eso. No sé si debería haber ganado, pero al menos cuando lo he leído no me ha chirreado nada, me ha parecido bien. Oye, y tengo yo curiosidad, que ya la veré en su momento, pero Clímax, con el rollo del baile y tal, la música, que ¿por dónde va? ¿Es electrónica? ¿Es más de, no sé, hip hop o latín? Bueno, ¿qué? Hay, casi todo es electrónica, vale. Hay algunas cosas de hip hop y tal, pero casi todo es electrónica. Daft Punk, Apex Twin... Uh-huh. Sí, bueno, grupos que igual también de la onda francesa, un poco de electrónica. Y la música también acompaña perfectamente, ¿no? Es un buen punto también de la película. Muy bien. Y de explícita va cargadita de explicitud, ¿no? Conociendo a Gaspar un poco por dónde anda. ¿O qué? O sea, ¿o está comedido el hombre de aquí? Pues tampoco muy explícita, Estoy pensando en Enter the Void, ¿eh? O sea, cuando hablo de Gaspar Noé, me refiero a ese tipo de explicitud, digo, sexual y de abrir los órganos del cuerpo al exterior y estas cosas. No. Vale. Ya decía él medio en broma y tal que era su primera película para todos los públicos. Bueno, no también, ves, ¿no? Pero... se ha estrenado en salas, por algo será también, ¿no? Y quizás. Sí, igual Enter the Void no la hubieran estrenado en salas. Eso no va para nadie. Pero es eso, esta película para todos los públicos no es desde luego, pero sí que no es nada. Pero es un poco más suavita de lo habitual. Bastante más, sí. Vale. Muy bien. Pues ahí tenemos unos cuantos comentarios más. Pues ahí. Mira, yo, si quieres entrar ahora con la de Lars von Trier... Vamos con Lars. Antes voy a preguntar porque tengo mucha curiosidad, que es una película que me han hablado muy bien de ella, y por si alguien ha visto la de Overlord, pues quiero opiniones sobre Overlord. Sí, porque además esta, empieza Iván y luego a priori Aida. Era otra que ya antes de que sucediera el festival ya había gente que apuntaba que se podía llevar algún premio. No se ha llevado ninguno, no está en ninguna categoría del palmarés, pero bueno, contarnos Overlord un poquito. A mí me gustó bastante, lo que pasa es que quizás no es lo que esperaba de la película. Vamos, está bastante lejos de lo que esperaba. Uh-huh. Cuando se hablaba de... ¿Igual se le ha hinchado mucho la fama previa o qué? Sí, además veías en el tráiler, ¿no? Cosas así como zombies por ahí, nazis, y esperabas ver algo así, persecución, no sé. Y para nada, vamos, aparecen, pero vamos, creo que muy poco. Pero la película está muy bien, muy entretenida y se deja ver perfectamente. O sea, yo me lo pasé muy bien viéndola, pero bueno, yo sigo siendo un premio, por la ejemplo, la venden sí que... de una manera equivocada, ¿no? Sí, totalmente. Hacen un Shyamalan, que digo yo. Que hombre, vende una cosa en sus trailers y luego la película es otra cosa. Shyamalan está haciendo cosas por este pasillo. Sí, señor. Si vais al baño, quizás os crucéis con el señor este por aquí, por el patio del festival. Sí, a ver, simplemente de comentar también que, a pesar de no haber visto Overlord, va a ser uno de esos títulos que va a ir rebotando por diferentes eventos y festivales que quedan todavía en esta temporada. Y que, por ejemplo, pues en la semana de Donosti se va a ver en Molins, no recuerdo si estaba en el listado si estaba o no. No, pero bueno, me refiero que va a repetir en otros eventos y bueno, pues no sé. Overlord, por favor. Esta sí es una americanada, uh-huh. Solo le falta sacar la bandera al final. No ¿En sale, serio? Pero sí, eso sí, es divertida, es muy divertida. Más que terrorífica. Sí, no, porque terrorífica, no, tiene elementos así un poco gore, un poco uh-huh. así para, de festival, bueno, es de festival, es de gritar, de aplaudir, de mucho ruido, la música muy alta y un divertimento. Uh-huh. O sea, como el megalodón del invierno, pues... Es un divertimento de época, ¿no? Porque estamos, creo que transcurre sí. en la Segunda Guerra Mundial, sí. si no recuerdo mal. Es en el día D. Sí, es justo antes del desembarco de Normandía, ¿no? Vale. Sí. Un grupo de paracaidistas. Bueno, justo antes de que lleguen, tienen que... el argumento es que tienen que ir a derribar una torre de comunicaciones sí. o algo así para que los otros puedan desembarcar. Y a partir de allí, pues... Bueno, tengo que decir que yo fui a ver la peli sin tener ni idea de qué iba. De nada. A veces es mejor. O sea... De nada. Y digo, coño, va de guerra y... Soldados americanos en Europa, mierda. Sí, sí, no, que a mí me gustan las de guerra, o sea que es una mezcla así, entre 12 del patíbulo sí. con bichos, pues... Sí, con un argumento un poco de, pues algo de así. Género terror y criaturas. Alien del patíbulo. Bueno, no vienen del espacio, pero... Vienen del espacio interior, no del exterior. Pero bien, es divertida, se puede ver y... Pues yo bajaría el volumen tampoco, porque si suben tanto el volumen es que tienen que esconder falta de ideas, ¿no? Como siempre. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo. Vale. Quizás eso, si le ha hecho demasiada prensa previa a la película antes de... No, ya digo, yo no he leído nada, ni uh-huh. vi nada. Bueno, procuro ir a ver las pelis sin... Sí, yendo lo más neutramente posible. Ya digo, no sabía ni el argumento. Sí, aquí, a ver, yo simplemente lo que sí que he visto con Overlord previamente, antes de que se proyectara en el festival, es que fue uno de los títulos de los que hubo mayor compra de entradas en el momento en el que se sacaron a la venta. Fue una de las sesiones las que tenían que ver con Overlord, de las que se agotaron más al principio. Entonces, claro, eso a veces dices, joder, no tengo yo que tener la opinión igual que la gente, pero bueno, a veces la gente tiene razón también. Sí, yo solo la compré avanzadamente, porque digo, sí. Como es del JJ, sí. Abrams y todas esas cosas, se van a agotar, ya la claro. tengo y voy a verla, a ver qué tal. Pero, uh-huh. digo, ni idea ni de qué. Pero bien, os vais a divertir. Se disfruta y es entretenida, que es lo que es lo mínimo que le pedimos, ¿no? A estas películas que venimos y a ver ya en los está. Festivales. Y no le pedís más. Vale. Muy bien. ¿Alguna opinión más sobre Overlord? ¿Estamos allá con esta? Vale, pues yo, si queréis, voy a comentar un poco y así tiro del hilo de estas películas polémicas y películas premiables y películas que dan que hablar en otros festivales antes de que lleguen a Sitges. Y que no es otra que The House That Jack Built, la última producción, al menos estrenada, del señor danés Lars von Trier. Y además, pues es una, una producción, una película que realmente, pues a mí, o sea, yo tenía muchas ganas de verla para ver qué carajo había hecho finalmente Lars, a ver si todo eso que habían hablado de ella era proporcionado o era realmente pues gaseosa de la que se vende a veces para publicitar las películas. Y lo que me he encontrado al final pues ha sido una mezcla de varias de estas cosas, ¿no? Lo primero es que me ha sorprendido muy gratamente la casa de Jack. No esperaba este registro de humor negro como el petróleo que tiene Lars von Trier en esta película. Yo no soy mega fan de Lars von Trier, he visto quizás la mitad de sus títulos o un 40%, y os prometo que yo nunca me había reído en ninguna puñetera película de Lars von Trier, y aquí me he partido la caja pues del principio casi hasta casi el final. El final igual no me he reído tanto por razones del final, no porque no se le pueda sacar de quicio al final de la película, pero sí que me he encontrado un Lars inédito para mí, inédito, y además que yo le he visto, pues, a ver, este hombre tiene fama de que sus paranoias o sus estados anímicos los refleja en las películas. Pues lleva una temporada que la peta este hombre, porque si el estado anímico de Lars tiene que ver con el resultado que hay en la casa de Jack, pues realmente está el hombre para arriba. La historia que nos plantea la película es pues la confesión de un asesino en serie a su interlocutor, que al principio no sabemos quién es, luego nos enteraremos quién es, una voz en off, fundido en negro al principio de la peli, y en la que pues este interlocutor acompaña a Jack a algún sitio, luego nos enteraremos a dónde van. Pero la cuestión es que le empieza a contar pues un poco como rollo flashback y rollo pues te voy a contar mi historia, ya que nos hemos encontrado aquí, y te voy a contar mi historia a través de cinco experiencias, cinco incidentes que se denominan en la película, que han tenido a Jack como protagonista en su historia delictiva como asesino en serie a lo largo de todos sus años de actividad como killer, ¿no? Con este planteamiento, pues tenemos un Lars von Trier que no es que quiera ir a hacer daño o quiera meter el dedo en la llaga, sino que ya de por sí su planteamiento de serial killer juega a darle la vuelta en el aspecto de que para él el serial killer de la película, como muchos otros, se cree un artista. Es un artista del asesinato, es un artista que busca expresarse a través de la muerte de otras personas, y ya con este planteamiento inicial pues dices, joder, realmente estás jugando un poco a tocarle la moral al público bien pensante en el momento inicial ya, pero luego ya cuando vas viendo la película, cómo se desarrolla, cómo actúa este Jack, cómo qué objetivos tiene, qué targets tiene en su actividad de asesino, pues vemos que ahí realmente pues Lars von Trier ha ido a hacer daño, a ser un tipo que se está riendo de la corrección política imperante en el cine actualmente, y que un poco está recuperando lo que hablabas tú antes, Jordi, de esa, está volviendo a esa frescura un poco radical, un poco políticamente incorrecta que tenía el cine de los años 70, en el que podía pasar cualquier cosa sin que hubiera que valorarlo moralmente más de la cuenta. No como pasa ahora, que tenemos que mirarlo todo, medirlo todo, que no se pase de esta raya, que no se pase de este límite. Sí, no, claro. Y Lars von Trier lo que hace aquí es coger esos límites y les pega una patada y los pulveriza, así te lo digo. O sea, y hay un punto clave que es, yo creo que ya es un tabú en las películas de género y en el cine en general, que no se puede tocar, y aquí el tío se mete, lo manosea, lo retuerce. No voy a decir qué punto es exactamente, porque hay que ver la película para ello, pero viendo cómo hace suyo ese límite moral y lo pulveriza, pues entiendo las reacciones que haya habido pues de ese público políticamente correcto, que en Cannes pues se fue corriendo con las manos en alto, que Dios líbrame del mal, sácame de aquí, que esto es un infierno, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, por un lado, me ha satisfecho mucho la película, pero por otro lado también, y dentro de la crítica que se le podría hacer a Lars von Trier, también él juega un poco a eso, a ir al sitio donde sabe que va a hacer daño, uh-huh, explícitamente, ¿no? Me refiero que no es no es una cuestión que sea absolutamente necesaria en la película, pero él va porque, pues, porque va de radical y va de rompedor, lo cual también puede ser criticable porque puede ser una postura un poco también mediática, ¿no? Para conseguir publicidad o para decir que a él se pasa todo por el forro y le da igual. No, porque además él siempre mira qué tabú puede romper, y o con Anticris, o con Melancolía, uh-huh, o con Infomaniac, yeah, siempre busca dónde hurgar un poco en los registros que sabe que puede ser políticamente incorrecto. Sí, pues aquí digamos entonces, que... Ya le gusta atravesar líneas rojas. El límite que ha elegido, pues ya te digo que aquí, o sea, se lo pasa a cinco pueblos, lo hace polvo y realmente pues tiene algunas escenas que son realmente criticables por parte de gente que esté acostumbrada pues, a un cine estándar, a un cine en el que no se deben tocar determinados temas porque no se deben tocar y punto, y bueno, pues él se mete de lleno y va un poco pues eso, a hacer ahí, mete ahí la roturadora por ese terreno y lo abre todo y lo enseña todo y lo manipula todo con sus manos, ¿no? ¿Qué tipo de apero de labranza es la roturadora? Es como una especie de, pues sí, de un... Sirve como para arar, pero a lo bestia, ¿no? Sí, sí, sí, es como una... Es un aparato, una herramienta para abrir surcos en surcos la tierra, ¿no? Y ya está. ¿No? En este caso, surcos metafóricos en la mente conservadora de parte del público. De parte de la audiencia. Muy sí, señor. Bien. Oye, ¿y ese trío de ases encabezando el reparto? Trío. Vamos a hablar del trío, va. Vamos a hablar del trío. Aunque hay algún nombre que no se puede decir porque es el de la voz en off. La voz en off tiene un gran actor detrás y forma parte del trío, vale, claro, por supuesto. Vale. Sí, es que sí, me he imaginado que sí, era... pero bueno, yo creo que se puede decir, no sé, se puede decir sí, ¿no? Porque yo realmente sí, es un tipo que tiene una gran voz. Que tiene un hundimiento en su carrera. Se le hundió parte de un trabajo que hizo, se hundió hasta el fondo. Que por cierto, del personaje que hizo en esa película, luego quiero que Aida nos cuente algo de una película en que sale ese personaje. Sí, es verdad, no sale, se me había olvidado. No sale ese actor. Bueno, eso será después de Jack. Sí, sí. Estamos con Jack, que perdón, si no, perdón. A mí se me va el santo al cielo y el demonio al infierno. Es Bruno Ganz. Vamos a dejarnos de dar vueltas. Bruno Ganz es uno de los nombres importantes que hay en la casa de Jack, en The House That Jack Built, que es el actor que acompaña desde el principio de la película la narración de las andanzas de Jack. ¿Y quién es Jack? Jack no es otro que un tipo que realmente, pues, a ver, yo tengo que reconocer que es inteligente y que igual tiene el ego un poco crecido, pero realmente es un tipo, ante todo, muy divertido. Lo que pasa es que hace cosas que no son divertidas, pero él como persona es divertidísima. Y esa persona que es Jack en la película, en la vida real, pues es un señor llamado Matt Dillon, que aquí pues está recuperado, muy bien recuperado para una producción de cierta altura, porque yo, si te digo la verdad, no he estado siguiendo los últimos años a Matt Dillon. Tiene grandes títulos en su filmografía, es un tío que tiene un largo recorrido como actor, y aquí pues tenemos a Matt Dillon, que no solo en el aspecto, sino también un poco en la forma de actuar, lo tenemos que operando o actuando en un cruce, bajo mi parecer subjetivo, que va entre Jim Carrey y Bruce Campbell. Recordemos que Matt Dillon es uno de esos actores que salió de la generación de Rebeldes, ¿no? Que es esa película. Totalmente, que es de la generación de Tom Cruise, sí, de Patrick Rob Swayze, Lowe, Ralph Macchio, sí, el C. Thomas Howell, y bueno, no fue de los, aunque tuvo sus papeles, sí, no fue de los más triunfadores, ¿no? Tiene su Drugstore Cowboy, ¿no? Y otros sí, así. Sí, pero luego cayó en un bajón, telefilms, sí, alguna película de autoparodia, de alguna manera. Ha ¿no? tenido sus más y sus menos en la carrera. Y sí que es verdad que ya cuando empezaron los primeros pases de esta película, hubo mucha gente que dijo que se había recuperado a Matt Dillon y que posiblemente sí, a partir de ahora encuentre papeles otra vez acordes a, sí, a, ver, a yo, sus capacidades. Yo no sé qué tal estará el señor actor iraní este que ha ganado el premio a la mejor interpretación masculina. Y vuelvo al palmarés, pero aquí Matt Dillon está de premio, está de Oscar y de ahí para arriba. Lo que pasa es que nunca le van a dar un Oscar por esta película. Por este tipo de papel. Porque está tocando la llaga y es un asesino en serie que además es un tipo pues súper inteligente, que además es... provoca hilaridad en vez de provocar miedo, aunque sea un motherfucker con todas las letras y en mayúsculas, pero Matt Dillon consigue un poco pues capear esa dualidad, ¿no? De ser un ser despreciable, pero a la vez con esas ocurrencias que tiene, con esas salidas, con esas improvisaciones que tiene para salir del paso de los problemas que le van surgiendo en su actividad asesinística y que realmente pues es un toque de frescura en la película que es increíble. O sea, hace que no te pueda caer mal a pesar de lo que es. Es, ¿no? es un hijo de puta, pero es que yo qué sé, tío, mátame, te voy a dejar que me mates estilo, porque tienes estilo, ¿no? Estilo mamón. Pero bueno, sí, va por ese lado. Por eso quiero decir que un poco Lars von Trier juega aquí un poco a desubicar el concepto de asesino en serie para ponérnoslo en un sitio y que nos tengamos que hacer replanteamientos de cosas que antes teníamos muy fijas. Bueno, pero esto es lo típico que cuando hay un asesinato y luego entrevistan a los vecinos. No, si era súper buena persona. Pues era muy majo, además. ¿Cómo ha podido ser él, no? Bueno, y además, aparte, la actividad, la historia que nos cuenta la casa de Jack, pues creo que está centrada a partir de los años 80 en adelante. Entonces entiendo que la película juega también a que estamos en un ámbito rural estadounidense, la policía no se entera mucho de lo que ocurre en los pueblos de su zona y Jack realmente, que es un vivaracho y es un culebrilla, pues un poco le echa jeta, lo que hay después de la jeta, y el tío pues es capaz de estar en una escena del crimen con un coche de patrulla de la policía al lado y el tío pasearse delante del coche patrulla, incluso hacer cosas peores que no voy a decir, con algún cadáver que ha dejado por ahí escondido en un sitio que no debía. Me refiero que la película está plagada de escenas y de situaciones rocambolescas que dices, esto no puede acabar bien. Y el hijo de puta se regatea la situación difícil, ¿no? Hasta que llega un punto, evidentemente, que va tan desobrado por la vida y por la muerte, que al final, pues evidentemente, es una obviedad que acabe pues sufriendo las consecuencias de ese libre albedrío que lleva tan, tan alegre, matando a quien le apetece y casi en el momento que le apetece, ¿no? Vale, y una cosita te quería comentar, sí. Antes de que empieces con la tercera pata del taburete. Sí, además es la pata más corta, de todas formas también. Bueno, te quería preguntar si quieres comentar algo del toque este que me dijiste que tenía el protagonista. El toque, ¿a qué te refieres? El síndrome obsesivo-compulsivo. Sí, sí, sí. Porque me parece que es un dato interesante. Es un dato interesante, es un dato muy hilarante también, porque el Jack sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con la limpieza y la higiene. Entonces, claro, esto en la piel de un asesino en serie conlleva problemas y dilemas, porque el tío, pues es muy exhaustivo en la limpieza de la escena del crimen después de haber hecho la matanza de turno, pero a veces le entra la paranoia. Ha dejado ya la escena del crimen, está camino de su casa o escondiéndose o yéndose a cenar y le entra el bullullo y lo ha limpiado todo bien. El mamón se imagina que se ha dejado un rastro pues por debajo de la alfombra, en la pata de una silla que había, detrás de un cuadro, incluso arriesgándose a que le vean, a que le ligue la policía, claro, a que le vean los vecinos. Y no sabe si ya han descubierto. Y el tío es capaz, debido a su trastorno, pues de volver y de revisar la escena milimétricamente otra vez del crimen a ver si hay algún rastro de sangre. Limpiar, y ¿no? Esto, pues yo qué sé, es lo que te digo, que me ha sorprendido Lars von Trier en el registro, porque este tipo de detalles son los que más punta le saca. Y joder, pues es un, no sé, queda como muy fresco, ¿sabes? Muy fresco, muy divertido, a pesar de lo chungo de la historia, porque es un asesino en serie, además es un asesino que no tiene ningún tipo de remilgos. El tío tiene unos grandes números, yo creo que en algún momento de la película hasta ha perdido la cuenta ya de cuántas víctimas lleva, y realmente pues ha sido una verdadera sorpresa, independientemente de la parte final, que después de los 5 incidentes que nos explica la película del personaje de Jack, pues tenemos una especie de epílogo que roza, no voy a decir el misticismo, pero sí la mitología, igual, o la literatura clásica de hace muchos siglos. No quiero dar pistas, porque aparte lo que ocurre en ese epílogo es algo muy evidente y es una metáfora muy clara y muy grande, y no tampoco merece la pena destriparla, pero sí que es verdad que luego ya hablará la gente de sus opiniones, pero quizás es la parte de la película que más le ha chirriado por ahí al público a la hora de darle el visto bueno o ese cierre un poco pues redondo que quizás debería haber tenido esta historia tan, tan macabra y tan contundente. Estábamos por una pata de una mesa. Sí, silla, el taburete, la tercera pata. Sí, bueno, pues estamos hablando de quizás pues Uma Thurman, que es el tercer nombre más conocido que hay en el reparto de The House That Jack Built, y decir que también quitando a Bruno Ganz y al Matt Dillon, el resto de personajes o no salen mucho en la película o no duran demasiado en la película. No voy a decir nada al respecto de Uma Thurman, pero sí que es verdad que el pequeño papel que tiene Uma Thurman en la película es también muy divertido, es bastante perverso, es un personaje de esos que puede sacar de quicio al más paciente y de hecho pues esto tiene consecuencias dentro de la película. Quizás es un guiño pues a tener un personaje o un actor o actriz famoso en el reparto más allá de todos los secundarios que hay, pero aquí Uma Thurman está un poco pues eso, para aportar un toquecito de distinción, pero poco más. Realmente no tiene un gran peso en la película, más allá de que nos sirve un poco pues para introducirnos una de las primeras andanzas que nos cuenta Lars von Trier sobre Jack. No sé, yo en esencia, y por ir acabando ya mi comentario, ha sido una grata sorpresa. Realmente no esperaba ni de coña este registro de Lars von Trier. Y oye, yo espero que, a pesar de su explicitud, por ser Lars, los culturetas y la gente que le tenga como un director mediático y que merece ser estrenado en cines, pues que consiga pues traer esta película a salas y que la gente pues evalúe ya si se tiene que ir corriendo o no, o puede disfrutar como adultos que somos la mayoría que vemos estas películas, ¿no? No sé. Vale, yo antes de que alguien que la haya visto quiera comentar algo, voy a leer de las críticas que tiene la película. Es una película que, bueno, Affinity, por ejemplo, está por encima del 7. Bueno. La crítica ha tenido tanto críticas constructivas como destructivas con ella, pero quiero leer la crítica de un crítico que a mí me cae bastante mal, porque es que además vale. No estoy de acuerdo con él casi nunca. Es el señor Carlos Boyero, del País. Uh-huh. Bueno. Sí, lo hemos nombrado. Solo por ver las caras que habéis puesto, veo que estáis conmigo. Y bueno, es una crítica que está cortada, ¿eh? Tiene paréntesis con puntos suspensivos, con lo cual seguramente no está íntegra, pero de lo que han puesto en Film Affinity leo: otro pasote de von Trier, mantengo mi alergia al director danés después de ver su último experimento, todo me parece enfermizo, gratuito y cargante. Ahora dirá con la blanca, no la ha visto. Sí, sí, yo creo que es uno de los críticos que mejor se lo pasaría en el Festival de Sitges. Sí, de hecho deberían acreditarlo si no está acreditado. No sé si Iván había visto también la de la que... ¿Pasas el micrófono a Iván, por favor? Sí, al final ya te veo, estás ahí grande, grande. Pues yo, como comenta Javi, a mí me gustó mucho la parte final. Bueno, pues ¿ese epílogo o qué? También sí, te ha chirriado ese... un poco. Sí, es un poco más Lars von Trier de siempre, sí, ¿no? Es que ahí es como que se le va la pinza y vuelve a las películas anteriores, ¿no? Se le ha olvidado que estaba con Jack y vuelve otra vez a la anterior, a Melancolia o a lo que fuera. Cambia el tono completamente. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, tampoco me desagradó el epílogo este. Lo que pasa es que sí que para mí desentona un poco con el resto de la película. Digamos que va aparte. Va aparte en planteamiento, en concepto, en metáfora, en lo que quieras ponerle. Es como un añadido ahí de... tirado en paracaídas un poco, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y Matt Dillon también me gustó mucho, mucho su actuación, que yo también le habría dado el premio a Mejor Actor porque está muy, muy bien. Y bueno, nada más. No sé, al respecto de la explicitud, ¿y consideras que sea tan grave y tan dura como para que la gente se vaya del cine, se vaya corriendo y se monte del cine? El cipostio que se ha montado en Cannes y todo eso? ¿O no la gente tiene la piel muy fina? Exacto, no me puedo poner en el papel de estas personas porque aquí en Sitges vemos cosas... tremebundas. Entonces sí. Esto pues tampoco es nada de otro mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que es eso, que son temas delicados, ¿no? Que no se suelen tocar demasiado y bueno... Y se manosean con mucha explicitud. Sí, no puedo entender que nadie se vaya al cine por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que me parece una tontería, pero sí que se meten según qué temas, ¿no? Pero no para salir del cine, desde sí. Luego. Y además se me olvidó decir que aparte Jack es un artista y construye casas. Y la última casa que construye, pues oye, es casi para el Guggenheim o del MoMA o alguna cosa así, ¿no? Sí. De hecho, en los créditos, quiero recordar que hay algún artista, no sé si arquitectónico, de qué tipo, si del tema constructivo o no, que ha diseñado la última casa, que sabe, no voy a decir cuál es, evidentemente, sí. Pero la última casa está diseñada por alguien que sabe de este rollo de diseñar casas. Lo cual es bastante pues más retorcido todavía, si cabe, ¿no? Porque para echarle un poco al refrito este que ha hecho Lars aquí con esta película. ¿Alguien más por ahí? Sí, da igual que repitáis, ¿eh? Yo encantadísimo de que reiteréis. Bueno, yo más o menos lo mismo, también me divertí bastante. Bueno, es una comedia negra, muy negra, muy negra. Es negrísima como el petróleo, carbón. Y más que el epílogo, bueno, que también, bueno, tampoco dura mucho, tampoco molesta. Sí, rapidito, sí, tampoco. Sí. No, me molestó más la parte quizá de publi reportaje que se pone allí en medio. Es verdad. Sí, porque con la al respecto, y lo explico un poco Aida, al respecto de las reflexiones que Jack tiene con su interlocutor cuando le está explicando todas sus andanzas, sus historias, pues también hay diferentes reflexiones sobre diferentes temas tan elevados como la filosofía, el arte, incluso la fabricación de vinos dulces en Francia. Temas muy diferentes, muy abigarrados y que igual pues simplemente pues tienen un lugar común en la cabeza de Jack y en la de Lars, por otro lado. Pero sí que es verdad que hay una especie de autofelación dentro de la película del propio director, sí, con películas propias. Dice, esto es el arte, y pone, sí, imágenes de sus películas. Vale. Sí, que sepáis que el tío... ya la he venido a ver, no hace falta. Va de transgresor y va dan de que sabe que realmente que lo suyo es sublime, que se autorreferencia en la propia película, ¿no? Quizás queda un poco feo autorreferenciarse de esta forma. Sí, pero ya digo, ya la hemos venido a ver, ya, sí. No, ya nos gustas, ya sí. Sí, nos gustas al menos hasta aquí, sí. Después ya veremos, pero... ya está bien, pero sí, sí, está bien. Digamos que sobre la autorreferenciación. Sí, pero por lo demás muy bien. Pues yo voy a aprovechar que ahora vamos a hablar de una película que Carlos Boyero seguro que no ha visto. No dejes el micro, Aida, porque es The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Con este título veo que la celebras, ¿eh? Y con ese protagonista también. Sí, ¿no? Porque Sam Elliott es el protagonista. Sam Elliott, sí, es el protagonista, sí. Protagonista absoluto. Sale absoluto todo de la metraje función. De... Pues, porque además veo que el Robert D. Krikowski es director debutante, creo que es su primer film. Sí, estaba ayer presentando la película. Y luego se quiso quedar a hacer un pequeño... Y es que realmente la película... ¿Tiene una historia tan absurda como explica como el su título o no? Sí, bueno. Lo que pasa es que te la cuenta de una manera tan normal. Porque, claro, antes, fuera de micro, nos has definido la película como cookie. Es cookie, sí, salí del ¿Cómo sí, puede del ser cine, una película con sí, este título cookie? En Sitcher, pues sí, hay una peli cookie. Pues explícanos. Y no, su director ya salió diciendo, o el Drummond al principio, que era una peli dedicada al amor. Pues es eso, es una peli romántica. Podrían haberla hecho Meg Ryan y Tom Hanks. Pero el amor no será entre Hitler y el Bigfoot, ¿no? No. No, vale. Pues explícanos un poquito, sin desvelar mucho, a ver qué nos podemos encontrar aquí. No, el título aquí es bastante explícito, sí. Y eso, la peli podría pasar por una peli romántica, excepto porque hay hechos que te llevan a la acción. Bueno, es que lo explica el título, claro. Sí, sí, sí. es un spoiler el título ya de por sí, ¿no? Es un spoiler, sí. Es el problema de esta película, quizás. Pero bueno, supongo que es la manera como está contada, que eso sí, en plan cuento. Yo quizá la encontré un poco demasiado contenida. Quizás si se hubieran desmadrado en algún un punto un poquito más, hubiera sido un poco más divertida, un poco, porque está muy bien, pero yo creo que mañana pasado no me voy a acordar de la película. Pero está bien, es la primera peli de este director, supongo que ya le tocará o desmadrarse o no, o seguir por aquí, pero como mínimo es original, al menos el guión de cómo meto estas dos cosas aquí, pues... Pues lo hago y ya está. Bueno, ¿entonces se desvela realmente el secreto de cómo murió Hitler en la película o no? ¿O es spoiler? valórenlo. Sí, explican. Explican cosas, sí. Vale. Sí, vale. Sí. Y cómo murió Bigfoot, claro. Y cómo murió el Bigfoot, claro, también. Sí. Con lo cual también la película, sí, el Bigfoot es real y existe. El Bigfoot es real, pero no tiene los pies tan grandes, ¿verdad? Sí. Ah, el Bigfoot tiene los pies pequeñitos. Esto sí que es un spoiler y es algo que se desvela en la película. Bien, bien, bien. Es la fama que tiene, simplemente. Sí. Vale. Y... Sí. Y ya, y ya está. No sé si Iván quiere añadir algo. ¿Habéis visto la película también? Sí. A mí la verdad que todo en la película me llama mucho la atención. Incluso la historia de amor me parece que está bien. Pero todo el rato tenía la sensación que me sabía mal que no me estuviese gustando, porque no me está gustando nada. Vamos. Ostras. Me parecía bastante aburrida. Y el título es muy explícito, pero vamos, es una excusa para contar la otra historia. Y una excusa muy pequeña. Entonces eso, todo el rato tenía la sensación de que me está gustando lo que estoy viendo y esconde una historia que puede estar muy bien, pero la esconde mucho, porque a mí es que me pareció aburrida, sí, desaprovechada la oportunidad de cosas que podía contar un poco mejor y explayarse más en ellas y eso, está muy contenida, como decía, está muy contenida. Y... Claro, tú pensabas, con este título, si te explayas en lo que me cuenta el título, me haces una cosa que puede estar muy bien. Claro, pues, exacto, pero sí. Si realmente es una excusa que queda en segundo plano comparado con la historia de amor que me estás contando, pues no es lo que me esperaba, ¿no? Y que incluso la historia de amor que cuenta, que digo que está bien y que me sabía mal que no me gustase, ¿eh? Porque se veía que había... La película la habían mimado y está bien. Pero incluso la historia de amor que hay también se me queda como un poco... a medias, la manera, no sé, no... A ti no te ha quedado redonda. No. Vale, bueno. Porque quizás, a ver, la cosa es que yo lo hablo sin haberla visto, a mí me sugiere un título que va pues por la dirección, al menos por el título, pues rollo de zombies nazis pa'lante, o como mínimo, no sé, y luego claro, resulta que la cosa es... Ya. Y... Que estuviera el señor Trumbull en la producción, ¿se nota en algo a nivel, digamos, de, pues, de efectos especiales, de temas del, no sé, del gore o la acción que pueda tener la película? Pasar el micro por ahí, si acaso. Porque quizás también el hecho de que esté quien esté en la producción, pues igual también da que pensar que igual pues, va a haber un desarrollo ahí de, pues no sé si de criaturas o de efectos o de, no sé. No, él por lo que contó, que se ve que tiene allí en Massachusetts, donde vive, sí, un proyecto para apoyar a los nuevos cineastas. A jóvenes directores. Ajá. Y entonces eso, le llegó este guión y lo empecé a leer por el título. Le dijo, con este título, este tío no va a llegar a ningún sitio, lo voy a leer y lo financió. Y ya está, pero se ve que se dedica a esto, que tiene como, hace de mecenas, sí, hace productor, pero aparte de ahí, y ya está, no hace nada más. Está bien, pues era una duda que tenía yo al respecto, porque no sabía si era circunstancial que el señor Trumbull estuviera aquí de visita y viniera a la película también. Sí, ¿no? Pues sí. Ha hecho esta peli porque el tío vive en la misma ciudad que Trumbull. Esa es la vinculación. La ¿no? Vale, pues ya queda claro el misterio. Entonces, quizás un pequeño chasco, ¿no? Podríamos decir, de el hombre que mató a Hitler. Porque te esperas mucho más. Estando aquí con el título, con todo, claro. Te esperas que va a ser eso, zombies nazis. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, estamos teniendo mucho cine del norte de Europa, Dinamarca, Finlandia, Noruega. Luego voy a saltar de continente directamente. Por favor. Me voy a ir a Argentina. Tenemos cine de terror argentino, una película que se llama Aterrados, del director Demián Rugna, que sí. Además es su cuarto film. Sí, vino aquí también a presentar la película. Además, ya había trabajado el género con Malditos Sean y de alguna manera el género visto de otra manera con No sabes con quién estás hablando. Yo es la primera película de él que veo. Uh-huh. Y, ¿la has podido ver, Jordi? Sí, la he podido ver. Yo esta la vi el primer fin de semana también. ¿También la has visto? Sí, la podemos comentar un poco. Sí. ¿Tú has visto Insidious, por cierto? Sí, claro. ¿Y esos paralelismos que le encuentran a Insidious son tan evidentes? Porque, claro, yo no haber visto Insidious... Es que, a ver, lo que pasa con Aterrados es que trabaja en un campo muy cercano a Insidious. Vale. Eso sí que es verdad. O sea, hay una... Trabaja el suspense sobrenatural con gente que ha muerto y que quizás pues su espíritu pues ha quedado por ahí colgado. El lugar común del género donde va Aterrados es a este. Entonces entiendo que con Insidious pues claro hay unos lazos evidentes. Yo no sé si también es una forma de quererle sumar enteros a la película que en origen no tiene tampoco. Me refiero que sí que toca este tema, pero yo entiendo que no es un Insidious. La película ya lo vamos a explicar. Es que yo quería ver un poco la visión de alguien que hubiera visto las dos películas para ver si realmente había paralelismos tan evidentes. Hay una vinculación, pero a mí es que cuando escucho un comentario como este es que me da la impresión de que lo que quieren es subirla de nivel a Aterrados para que pueda quedar a la altura. Y tampoco es que estén a la altura. Que trabajan en el mismo campo no quiere decir que estén en el mismo nivel de calidad. Aterrados. El problema, le veo dos problemas. Podemos explicar luego también de qué va. Sí, bueno, realmente lo que va es una gente que está en sus casas. Sí, en un barrio de ahí. En un barrio de Argentina. Y realmente todo empieza con unas voces que salen del fregadero. Y a partir de aquí, la película empieza muy alto, porque la primera escena sobrenatural que hay está muy conseguida. Es muy durita, y es además brutal y es muy dura, porque además si te metes en la piel del protagonista dirías, ¿qué cojones haría yo en esta situación? ¿Qué puedes hacer? Salir corriendo. No, porque piensa que la persona que le está pasando aquello. Ya, pero, claro, pero lo, vas es a poder, tu pareja. Lo vas a poder evitar. No, pero en ese momento tú no sabes si lo vas a poder evitar o no. Ya. Aunque bueno, viendo lo que estás viendo, sí, es para quedarte un poco con una congoja, ¿no? Como mínimo. Sí. Impotencia ante todo, no sé. Entonces, claro, yo creo que Aterrados tiene dos problemas. Y unos son achacables a la película y otros son achacables a la falta de presupuesto. Cuando te refieres a la película, te refieres al guión. Al guión, sí. Sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho yo encuentro que visualmente es una película potente. Está más bien en aspecto que en fondo. Correcto. Con un guión muy endeble. Porque el guión deja al espectador en no saber, en sin explicarle por qué pasan las cosas, cómo vienen las cosas, y el desarrollo de la película es un poco de Deus ex machina, o sea, las cosas pasan porque pasan, sí, y no te voy a dar ninguna explicación por, hay de unos, por qué hay pasan. Hay unos fenómenos y ya está. Y los fenómenos y no los comemos con no, patatas y punto. Y punto, te sí los crees porque pasan. Entonces también pasa que como la primera escena impactante de la película es tan potente, sí, luego, supongo por falta de presupuesto, ya vas cuesta abajo, sí, y hay otras escenas que a nivel de efectos visuales y tal no están tan bien resueltas. Y entonces eso lastra un poco la película. Incluso la sonorización de la película, te encuentras que esos sonidos, esas voces que salen del fregadero y tal, e incluso los actores y actrices en algunos momentos, es que no están bien sonorizados. La calidad del sonido tampoco... no ha sido muy cuidada. No está muy, muy fina, ¿no? Entonces... Yo creo que un poco por la falta de presupuesto y otra porque el guión yo creo que no está a la altura del aspecto visual de la producción, es una película que podía haber dado mucho más. Sí, a mí el hecho es que me sorprendió la propuesta visual para, y no es por desmerecer las películas de género argentinas, pero sí que he visto como una especie de implementación con Aterrados en cuanto a estética sobrenatural. Hay unos determinados toques en la película, el del principio, algunos de por el medio, que están muy interesantes a nivel visual, también con su susto sonoro de turno, porque esto ya sabéis que va siempre de la mano, y esas cosas... Aunque esta película no abusa del susto sonoro, no realmente impacta más a veces por la imagen que... Pero algunas de esas cosas, sí, de esos sí, momentos que miran debajo de la cama y abren la sí puerta del armario... Pero abusa más el señor James Wan que, sí, que sí, el señor Demian. Pero bueno, en cualquier caso... Yo lo que, aparte de que veo que está subiendo el nivel del cine de género en América Latina, no solo en Argentina, y Aterrados es una demostración de ello, también me ha gustado de Aterrados descubrir a esa camarilla de actores y actrices veteranos argentinos, que aquí no los conocemos apenas, pues porque no estamos muy familiarizados con el cine de allá, más que los Federicos Lupis de turno. Sí, los que cruzan el charco y hacen... Pero allí hay también una cantera de actores y actrices veteranos que son muy interesantes, y aquí concretamente pues hay un grupo en la trama de Aterrados de investigadores de parapsicología, de investigadores de lo paranormal, y que son pues un grupo de dos señores y una señora que ya tienen una cierta edad, que colaboran con la policía en casos en los que no está claro si ha podido haber una vinculación que no es de este mundo o no, lo cual siempre hay que tomarlo con mucha distancia, pero cuando no quedan más respuestas, pues la policía argentina recurre a investigadores paranormales para ayudarles en estas investigaciones, y es en este campo donde a mí pues me ha sorprendido un poquito el registro de algunos de estos actores, que no recuerdo los nombres, no tengo aquí la chuleta, pero que Maxi Gione, Norberto Amadeo Gonzalo, Elvira Oneto, sí, George Lewis y Agustín Ritano, entre otros. Sí, porque además ellos son un poco, aunque la película empieza enseñándonos o mostrándonos algunos casos prácticos de fenómenos paranormales que van a formar parte del argumento después de la película, realmente los protagonistas de esos fenómenos del principio, que pensamos que en origen podrían ser los protagonistas, luego quedan en un segundo plano y es el grupo de investigación, sí, los que ganan... y el detective de policía los que siguen un poco la... llevan el peso del argumento, sí, y de la también trama, el ¿no? detective está muy bien, ¿eh? Sí, también, un poco desquiciado y además sí, un tipo que había tenido relaciones sentimentales con alguna de las personas afectada por los fenómenos en este barrio de... Sí, porque empiezan en una de las casas de la organización, pero luego, digamos que los, los fenómenos se van contagiando, sí, por todo el barrio, por todo el vecindario, ¿no? De alguna forma. Y no sé, yo, si te digo la verdad, me sorprendió un poco en cuanto a la factura técnica del, del, de la producción, pero sí que entiendo que, aparte que yo tengo ciertos problemas personales con los investigadores parapsicológicos, sobre todo cuando, aunque sea en una ficción, intentan equiparar sus conocimientos a los de la ciencia real, pues yo es que tengo un chip ahí que me, que me, que me hace rebotar todos esos planteamientos. Sí, piensas en, ¿no?, Tristan Baker, en el Arús y esas exacto. cosas, ¿no? Sí. No, en el propio Jiménez del Oso también, o me refiero que realmente para que un planteamiento de este tipo, al menos a mí, me haga aceptarlo y abrazarlo, tiene, hay que cuidarlo un poco más, y en ese aspecto sí que se ve un poco el deslavazamiento que tiene el guión, un poco, de esas ideas sueltas de los investigadores, de la policía, de lo que está ocurriendo realmente, y todo eso intentando cuadrarlo y cuajarlo dentro del guión, pues es que yo creo no, que no se acaba de conseguir. El guión es lo que lastra más a la película, sin duda. Bueno, pero es de todas formas una experiencia, una película que se deja ver, que tampoco es que tires cohetes, pero que no, bueno, solamente por no se malemplea el por tiempo. Por algunas de las escenas que tiene, que están bastante conseguidas, yo creo que vale, vale la pena. Sí, de hecho, además, yo asistí a la proyección en la que estuvo invitado el director y uno de los productores, y estuve explicando en la presentación que Aterrados era un proyecto que tenía enterrado desde hace muchos años este director, y que un productor amigo suyo lo quiso resucitar, y después de haber hecho varios registros que no tenían que ver con el género del terror ni de lo paranormal, pues decidió meterse en este ámbito, con lo cual para él es una especie de nuevo campo en el que se ha metido. Que me refiero, aunque haya podido hacer género en, con anterioridad, no sé si se corresponde exactamente con no, este no, campo. No había tocado este palo. Entonces, como que es, para él también ha sido como una especie de eso, de debut, ¿no? Dentro de la, del tema del, del terror este de origen sobrenatural, sobrenatural, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien había visto Aterrados? ¿Aterrados? ¿Alguien por ahí? Vale, pues... ¿Esquiváis las películas argentinas cuando hay alguna en, el, en la programación o no? No es por eso. Vale, vale. No sé si tenemos alguna cosilla más. Pues, a ver, yo simplemente me gustaría pedir un poco más de... alguna opinión más, alguna reflexión más a la gente del público. He oído... Ya sé que hoy todos los que habéis venido a hablar estáis hablando mucho y nos estáis dando una buena ración de referencias, pero yo antes he escuchado por ahí un nombre sobre el que alguien ha pasado de refilón y quiero que me dé 5 céntimos más. Estoy hablando de Suspiria. Yo no he tenido la experiencia todavía de poder ir a verla. Le tengo una gran estima a la Suspiria original. No sé qué pensar al respecto de esta nueva y no sé si... sí, Iván en concreto, pues me puede hacer, me puedes aclarar un poco si esto va por el mismo lado, va por un lado opuesto, es un remake que era, como siempre se dice, innecesario, aporta cosas nuevas, tiene un repartazo también, a pesar de la Dakota, ¿no? Pero los demás están muy bien. Y no sé, cuéntame tú, que tú eres el que lo ha visto la película. Pues no te puedo aclarar mucho porque la original no la he visto. Vale, vale. Entonces, pues ahí no, me he quedado con un chasco. Sí, sí, entonces no te puedo decir bueno, mucho. Pues entonces valórala como tal sin ningún tipo de comparativa, ya está. Te puedo decir que la actriz de la Dakota Johnson está muy bien, sorprendentemente también. Porque, bueno, quizás ha ido ya algunos cursos de speeching y de actoraje, ¿no? O al menos a mí me gustó bastante su actuación y sobre todo Tilda Swinton está espectacular, vamos. Está el papel de profesora de baile, está muy muy bien. Y es otra película como Clímax, por ejemplo, que no me esperaba que me gustase porque, bueno, tiene mucho así de cine con muchas ínfulas, ¿no? Y ahí, claro, hay danza, vuelve a haber danza, ¿no? En Suspiria otra vez. Vuelve a haber danza, sí, sí. Y la fotografía, por ejemplo, me parece que es muy, muy, muy bonita. Está muy bien los colores que utiliza, me trajeron mucho la atención. La parte final, bueno, pues... por lo que he ido también oyendo por ahí, mucha gente es lo que más les flojea. Bueno, a mí... la resolución, podríamos decir. Sí, sí, la resolución. Por cierto, es verdad, la gente que sí que he oído que habían visto la original dicen que no tiene nada que ver, ¿eh? por lo menos han hecho un registro opuesto. Ya, totalmente, ya... Y que está bien que... Bueno, pues, es que para hacer una igual, pues pasa hasta la otra. No vas a volver a hacer, ¿no? Coge el principio de la película, empieza igual y todo lo demás uh-huh. ya es diferente. Cosecha propia de Guadagnino, ¿no? Sí, ese no me atrevo a decir el nombre del director yo, pero sí, sí. Ese es, el Luca. Lo vamos a dejar en Luca. Sí, y bueno, pues eso, en general, la historia, la fotografía... interpretaciones, todo creo que está muy muy bien. Y Chloe Moretz está también por el reparto, creo recordar. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que soy fan. Y bueno, eso en general, eso me gustó todo lo que aportaba la película y no esperaban demasiado de ella y al final sí, el resultado me parece súper interesante, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Sí, sí. A mí realmente es un titular que le tengo ganas, más que nada por que me produce mucha curiosidad, no solo la comparativa con la original, sino qué es lo que narices ha hecho este director en su primer largo en ámbitos de género, porque Luca Guadagnino es un tipo que ya tiene bastantes películas, que incluso algunas han sido un poco taquilleras y tal, pero que son películas de hablar, son películas de relaciones humanas, de gente que se hace y deshace con sus sentimientos y estas cosas. Entonces, claro, este registro a mí, pues cuando me enteré de que andaba metido aquí, dije, pero ¿dónde va este, no? Sí, yo había visto la de Call Me By Your Name. Sí, que es una de estas. Y cuando estaba viendo Suspiria, estaba alucinando porque tiene algunas escenas bastante fuertes, vamos, elevaditas, sí, subidas, sí, sí, sí. Sí, sí, bastante desagradables. Entonces, hostia, es un cambio de registro importante y para bien. Para bien, o sea, tú consideras que realmente, aunque haya hecho este tipo de películas... Que también me gustó, a ver, sí. pero vamos, nada que ver, mucho mejor en Suspiria. Ya, ya, ya. Sí, sí, entonces... Bueno, pues me alegra de escuchar esta opinión porque pues, yo tenía mis ciertas dudas al respecto. Y ¿no? Te quería preguntar, ¿se te ha hecho larga la película? No, lo digo porque es que la he hecho casi una hora más larga que la original. Aunque, bueno, ya excepto el punto de partida, se ve que luego se ramifican completamente y no tienen mucho que ver entre ellas. Pero me ha llamado la atención que explicando una historia basada en, se haya querido explayar en casi 50 minutos. Y hay gente que dice que, bueno, el señor Argento tampoco era famoso por tener unos guiones súper currados. Pues no. Y aquí este señor pues le ha dado más empaque al guión para desarrollar la historia quizá de una manera más elaborada, ¿no? Sí. Bueno, entonces, quizá por eso ha necesitado 50 minutos más para contarlo. Sí, digo, a mí no se me hizo nada larga. Nada larga. No, no. Uh-huh. No sé cuánto dura, pero... 150 minutos. Vamos bien. Rollo coreano. Bueno, sí, rollo coreano. Perfecto. Muy bien, pues yo simplemente comentar, porque es una cosa que ocurrió aquí en, pues eso, cuando se pasó la película en la primera parte de los primeros días del festival, había convocada, pues como muchas películas que tienen invitado en el festival, pues había una rueda de prensa de Tilda Swinton que se suspendió el mismo día. Al principio no se sabía por qué, sí, había fallecido su y resulta pues que eso es el mismo día que se pasaba Suspiria aquí en Sitges, pues ella recibía la noticia del fallecimiento de su padre. Entonces esa fue la razón por la que se razón de peso además, pues para suspender la rueda de prensa, pero que luego también ella asistió al fotocall y estuvo pues ahí atendiendo y los compromisos que tenía con la película a pesar de la situación tan desagradable, ¿no? Que puede ser este tipo de situación. Simplemente lo decía pues porque quizás alguien pues no se enteró en el momento y quizás le chocó, porque yo empecé antes de que se supiera por qué había suspendido la rueda de prensa, se decía que por motivos personales, pero yo ya en las filas de entrar a los cines ya había gente boqueando sobre Tilda Swinton no sé qué, sobre Tilda Swinton no sé cuál. No, y luego fue a presentar la película, ¿eh? Que en una situación así cualquiera suspende sus actividades y aún así pues quizás otra persona ni siquiera hubiera salido del hotel, okay. O se hubiera marchado de vuelta para su casa y ella pues se quedó aquí a cumplir con lo que quedaba de compromisos. Simplemente eso, pues darle aquí pues eso un apoyo a Tilda Swinton, porque realmente pues nos escucha, ¿eh? Por supuesto, pues claro que nos excusa. Y sobre todo pues un poco sacarle la cara al respecto de gente que pudo poner en duda pues eso su seriedad o su profesionalidad en una situación pues de este cariz, ¿no? Hablar es gratis. Por eso, claro. Mucho y además. Míranos a nosotros. Y además, mira, tienes un podcast, no te digo nada. Bueno, no sé, Jordi, estamos en una parte ya del contenido del programa. Sí, estamos en los cinco últimos minutos. Andamos rozando las dos horitas. Me refiero que no está nada mal para. Sí, además están ya pendientes. Están pendientes para desmontar. Ya nos quieren mandar. Sí, ya teníamos al técnico aquí esperando para venir a buscar el router, ¿no? De turno y tal. Bueno, también eso está bien que se preocupen por nosotros, que no hagamos aquí tiendas de campaña. Dicen, esta gente se nos lleva el router. Que no hagamos como Jack, que construyamos casas dentro de otras casas. Pero bueno, no sé. Me refiero que creo que es el momento igual de hacer una última batida en el público. ¿Alguien que se haya podido dejar algo en el tintero? ¿Alguien quiere contar algo del festival? Por ejemplo, que haya visto al señor Harris ayer, no sé, y quiera contar algo de... Sí, ¿eh? ¿Os habéis ido a ver a Tracy Lords o no sé? ¿Algún rollito que no tenga que ver directamente con entrar en una sala oscura? Con la Blanca, que cojas el micro, por favor. Está muy callado con la Blanca, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé qué le pasa. ¿Te han echado la bronca? No me habéis preguntado sobre Panos Cosmatos. No. Bueno, también tienes tu momento Panos Cosmatos, claro, si quieres. No, porque es una estupenda película, me ha gustado mucho y creo que me compraré el Blu-ray también. ¿Ese premio a la mejor dirección qué te parece? Perfecto, está merecidísimo. Clavado. Vale, ahora en modo ironía off pasa Ed Harris. Buen actor y mejor persona. Venga. Estuvimos. Y si quieres hacer paralelismos con el señor Nicolas Cage, perfecto, claro. Tienes abierto. ¿Nicolas quién? Ese. Nicolas Jaula. Muy bien. El sobrino de. Coppola. Un tío muy afable, muy cercano, muy divertido. ¿Nicolas Cage? Muy americano. No, Panos Cosmatos. Me estás confundiendo, tío, aclárate. Mandy se fue a casa de Jack para... No, estamos hablando de Ed Harris. Un actor americano que entró haciendo unas muecas muy extrañas. Hemos visto algún material gráfico al respecto. Muy extrañas. Inquietantes. Yo pensaba, ay, que le ha pillado el background al otro. Hostia. Ha estado en el mismo sitio. No. Es simplemente el recibimiento le cogió por sorpresa. Uh-huh. El clamor del público aplaudiendo, bien tal, y lo que hizo fue hacer esas muecas de eufemismo, de alegría. ¿Estaba petado, por cierto? ¿Estaba lleno todo? Sí, estaba como siempre, ¿no? Estaba a petar, eso sí. Y un tío muy cercano, muy simpático, explicó muchas anécdotas, hubo implicación del público, cosa que con señor Nicolás Gilipollas que hubo retroalimentación, claro. ¿Vale? Se pudo hacer fotografías, se pudo luego hacer pedir autógrafos, muy cercano. Y aparte de parecer un abuelito, porque a ese hombre le pones una rebequica y le pones una boinica y dices tú, es un abuelico. Y lo pones de, hecho, lo pones de hombre de negro de y todavía hecho, pego. Si me permites contar una intimidad que nos ha contado el subdirector del festival. Por favor, cuéntala. Ayer por la noche le dijeron, ¿te vienes de copa? ¿Te vienes de fiesta? Y el otro dijo, no, déjame mi sombrero, mi rebequica, que me voy a dar una vuelta. Y se fue a dar una vuelta solo. Y se fue solo por todo el paseo marítimo de Sitges a pasear. Sí, señor. Pues muy bien hecho. Ed Harris, de toda la vida. Disfrutando del Sitges nocturno ahí, claro, a su bola. Bueno. Habló de sus proyectos, de sus películas, de su película que dirigió él, la de Apalusa. Uh-huh. Habló de las películas en que había intervenido junto a Nicolas Cage, que también ironizó bastante. Claro. Incluso hubo alguien que le mentó La Bicha, que en este caso es la película Abyss, uh-huh, del señor James Cameron, que se explayó diciendo que él no entiende cómo narices el señor James Cameron, con todo lo que se invirtió en tiempo y dinero y medios de producción y efectos especiales, hizo la mierda de los últimos 10 minutos de la película, que él lo tilda de la bañera blanca emergiendo del agua. Que quien haya visto la película, que en este caso el señor Hallenbeck, lo entenderá. Bueno, depende de qué 10 minutos, porque yo es que como ya tengo grabada la versión que no se estrenó, sino la extendida, la extendida con 37 minutos más. No, lo de la bañera salen las dos versiones, es lo mismo. El micrófono, es que si no, no... Sí, es. Tenéis que cambiaros el micrófono cada vez que habláis. Sí. Es farragoso, pero es que hay que cumplir con este... Bueno, eso, señor, dijo que no entendía el final de la película, que no entendía por qué había puesto esos 10 minutos de la bañera blanca emergiendo, uh-huh, del agua, y que era una lástima, y además también criticó la labor de James Cameron en cuanto a la dirección de actores, porque decía que muchas de las tomas las improvisaba, y se metía en el agua, miraba, aquí va bien esta toma, perfecto, el salía y decía, oye, tienes que bajar abajo a hacer esto y lo otro. O sea, que eso a él le desquiciaba como actor de método, claro. Le desquiciaba bastante el hecho de que esa anarquía en cuanto a la interpretación improvisada por parte de James Cameron. Y bueno, ¿y qué más podríamos decir de intervención de Ed Harris? Se le preguntó sobre Westworld, sobre su etapa televisiva. Hizo un pequeño spoiler sin querer. Bueno, y os lo comisteis con patatas, ¿no? Bueno, sí. Tal cual. Un pequeño spoiler en cuanto a que dice... No, fue ¿Lo hizo, vas a reproducir aquí también tú? Hizo... No, si lo hizo, él lo puede reproducir. Hizo un Javi, es decir... dijo sin decir, pero diciendo... Vale, vale. Parece Cantinflas, pero no es Cantinflas. Sí, sí, sí. Es, dijo que tal y que lo que había sucedido en la segunda temporada, que todo el mundo, como todo el mundo sabéis, todo el mundo jiji, jajaja, ¿vale? Y dijo, yo es que no sé, si me preguntáis por la tercera temporada, es que no sé nada, solo sé que empiezo a rodar en marzo. Y ahí está el spoiler. Ya, es un spoiler, sí señor. ¿Vale? Pero luego hablando aquí con Jordi, hemos entendido que quizás pueden haber imágenes de flashback, o incluso un nuevo personaje, o incluso otro tipo de... recurso narrativo. Exacto. Que correcto, supla sí. Lo que exacto, ha ocurrido, y que dé pie a que su contribución dentro de la serie siga adelante como el hombre de negro. Y ya está, muy cercano. Al final se le hizo un pasillo ridículo del staff, de todo, de la gente del festival, como para protegerlo de la furia o del amor de los fans. Y el señor no entendió eso, y sin embargo, desobedeciendo a su jefa de prensa, se puso de pie y empezó a firmar todo aquello que se le traía, con una sonrisa, y la tía, se tiene que ir, no, espera que hay más fans, o sea, hay más gente que quiere tengo firmar, que acabar con ellos. Y gracias a ello, el programa de sinaudiencia.com tiene un magnífico antílope raro como firma del señor Ed Harris. Sí, que es como una especie de petroglifo, de así como de los antiguos, de estos hombres de las cavernas, ¿no? Exacto, pero ahí pone claramente Ed Harris. Con cariño y amor, Ed Harris. Sí. Muy bien. Pues y hasta ahí, pues, una... Para Maese con la Blanca. Te agradecemos la intervención y ese aposturamiento sobre Ed Harris y su comparativa con el trato que el público recibió por parte de Nicolas Cage, que ya quedó registrado en el anterior programa. Quien quiera saberlo, que escuche el anterior programa. Perfecto. Pero también puedes decirlo. No, tú, de todas si formas, no. Se justifica, señor Nicolas Cage, que su actitud y el que no se pudiera filmar, hacer fotografías, que hay gente que no vio a los del staff con el papelito de prohibido filmar y hacer fotografías, cogió, sacó el teléfono y salían guardias de seguridad de las esquinas corriendo. De las mesas. Con el pinganillo. Con el dedo en risa diciendo, si te vuelvo a ver intentar hacer una fotografía, te vas fuera. Se intentó justificar esa actitud del señor Nicolas Cage porque el día anterior, en la rueda de prensa, se le preguntó sobre su vida privada y sobre una serie de problemas de su exmujer y unas acusaciones que se había hecho, y se ve que es la razón por la cual él al día siguiente dijo que preguntas pactadas con el señor subdirector del festival, una hora cronometrada, y te la voy a cronometrar yo, y no. Encima de las pactadas, si me sale de las narices, te voy a contestar unas y otras, y aparte voy a ser un poco erudito y voy a decir que mi influencia era de tal y de tal y de este tipo. Bueno, hizo una masterclass, no, hizo una hora para él, una conversación con esa consigo persona. Mismo, un poco, sí. Un poco, bueno, pero podía haber sido, es que todo el mundo esperaba el histrionismo de Nicolas Cage. Nadie esperaba un señor erudito. Yo no esperaba un señor erudito. Yo esperaba un tío que cogiera un tal pachacho, cogiera el peluquín y dijera y empezara a tirar mierda como los monos. Algo divertido, algo Nicolas Cage, algo distinto. Y nos encontramos con un tío serio, seco, que no miraba al público. Miraba porque, solo a su interlocutor. Sí, a su interlocutor. Y que en ningún momento congeniamos con él, ni hubo ninguna conexión de fan, artista. O sea, todo lo contrario con Ed Harris. Bueno, está bien que lo puntualices porque así también sabemos de qué catadura está hecha la gente por ahí. Yo esperaba quizás igual haber visto un Nicolas Cage más cercano al Nicolas Cage en calzoncillos bebiendo vodka, pero no fue así. Es que, pues eso, pues nos tocó el estirado, pues estirado, yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna cosita más antes de dar el carpetazo a esta entrega especial de Sin Audiencia desde el Festival de Sitges 2018? Yo simplemente decir que... ha habido más gente, ha habido más artistas, más nombres que han visitado y están visitando estos días el festival. De hecho, hay un tal John Carpenter pululando por aquí afuera. El otro día también estaba Greg Nicotero, aprovechando para un poco publicitar el comienzo de la nueva temporada de The Walking Dead. Un tipo también que es más cercano que Nicolas Cage, también está en otro punto de la industria, es un tío más currante que ha estado más veces detrás de las cámaras que mandando, ¿no? Y ha sido pues la última época en la que ha dirigido pues algún capítulo suelto de la serie de Marras de The Walking Dead y tal, pero pues ha sido otro de esos encuentros interesantes que ha podido haber por el festival. Nos toca acabar más que nada porque están empezando a retumbar las paredes, no sé si en la grabación se va a notar. Creo que están ensayando ya para el concierto de las 5. Están haciendo las pruebas de sonido porque al fin y al cabo pues a las 5 de la tarde John Carpenter y su colla de synthetizers van a salir a dar el concierto pues en prácticamente una hora y 10, y imagino pues están haciendo los últimos ajustes de última hora para empezar el concierto. A mí me gustaría hacer un experimento que no he ensayado, pero yo cuando diga dos palabras me gustaría que toda la gente que está ahí gritara la palabra de respuesta. Sí, y de paso, si se colara lo que gritáis por los micros ya sería genial. Sería la hostia, o sea, sí, que a ver si todo el mundo grita. Sí, vamos a hacer un experimento sociológico en directo. En directo, venga. Y además con radio de festival. Así que vamos allá, señoras, señores. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Gracias a todos por venir.